La que puede ser la canción más bella de Janet Jackson nos daba hoy la bienvenida y un nuevo despertar en Mañanas X. Muy bien, buenos días, bien. Es miércoles. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo están? Es miércoles 5 de febrero, ¿cómo amanecen? Buenos días, ¿cómo están? Ah, qué dicha. Miércoles 5 de febrero de 2025, no se les olvide, para que anoten bien sus fechas, sus vueltas, sus apuntes. Todavía semana de pagos oportunos con descuento, por lo menos en la administración. Recuerden, para quienes pagan administración, que hay descuento. Hoy, toca pagar. Hay que pagar hoy. Cositas, sí. Entonces, vamos que se puede. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Tú cómo te trató tu martes? Bien, fue más generoso que el lunes. ¿Descansaste? Sí. El lunes estuvo lunes pesado. El lunes nos mandó así a todos, así como, ¡toma! Estuvo pesadito, pero bueno, descansaste anoche, dormiste. Ya, sí, fue. Mañana día sin carro. Mañana salgan más temprano, toca. Se complica un poco más, digamos, por lo menos para acceder a transporte, entonces sí, intenten. Sí, toca organizarse y lo que se pueda programar, pues programarse. Exacto, muy bien así. Así que bueno, feliz cumpleaños. Ay, y en esta primera hora, como siempre, queremos leerlos, queremos saludarlos, queremos poner las canciones. Recuerden que estamos en Wheel of Music, un mes en el que compartimos canciones con el ADN de la Nación de Más Música, canciones que ustedes escuchan y dicen, ¡ah, la X! Esa es la X. Obviamente. Eso suena a la X. Así que arranquemos con una de ellas. La hace Drake desde Canadá. Se llama Hold On, We're Going Home. Buenos días, es miércoles a pedir canciones. De su disco Hit Me Hard and Soft, no recibió ningún premio en los Grammy pasados. Aquí está Billie Eilish, indiscutible gran artista de nuestra época, desde Los Ángeles, California. Aquí está con Birds of a Feather. Mira, saludos para Patricia, también para Diana, un abrazo para Juan. Y Juan dice que hay una canción que le suena siempre a la X. En el marco del Wheel of Music. En Wheel of Music, una canción de nuestro ADN musical. Y es Arctic Monkeys. Aquí están con I Wanna Be Yours. Es la voz de Sting, estará en Bogotá en este 2025 de regreso, la canción Englishman in New York. Y retomó gira. Él había estado enfermo, había cancelado unas fechas, entonces en algún momento se sintió temor. Porque, ¿y qué va a pasar? Pero no, ya. ¿Ya la retomó? Ya. Perfecto, ya retomó, así que bueno, todo sigue igual, todo sigue igual. Abrazo para Carlos, feliz día para todos. Feliz día, Carlos. Especialmente para ti y para mí. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Buen miércoles. Una canción para Wheel of Music y que definitivamente es la X más música, es Safe and Sound de Capital Cities. Además, es maravillosa para empezar el día. Así es, Carlos, abrazo, que tenga buen día. Aquí está The Thing Things, la canción That's Not My Name, sonando las mañanas en la X. Prepárate para reír como nunca. Andrés López se regresa con La Pelota de Letras, un show que ha conquistado generaciones a través del humor, la nostalgia y esas historias que todos hemos vivido. No te lo pierdas, del 31 de enero al 9 de febrero de 2025. Compra tus entradas en la taquilla del Teatro Cafam o a través de tuboleta.com. What's new en la X. Bueno. Nuevas canciones. Estos dos días se ha viralizado la reacción de algunas personas, no todas molestas, con la presentación de Charlie XCX en la ceremonia de premiación. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es esta mediocridad? Sí, no le pegó a una nota. Eso hay que decir. Nada. No le pegó a nada. Y pues, ¿pero qué más esperan? Es música, para mí es música de estudio. Yo he peleado mucho con eso. En vivo, escenas. Y todos son mis testigos. Son mis testigos. De verdad que, pues es que es lo que, si como compositora puede ser algo muy chévere, pero... No, en vivo es tenaz. O sea, no le pega ninguna. pues el show es más baile y manifestación que es otra performance, cosa. Es performance, es woo. Exacto, pero a nivel musical, sí, no hay nada que hacer. Y siempre. O sea, lo que te digo, 360 es una buena canción. El remix, no me tiras. Es que a mí no nunca me gustó ese álbum. ¿El Brat? Sí, no, y nada de ella, esa electrónica de ella, a mí no me gusta. Sí, no es para todo el mundo, la verdad, tendrá sus fans. Y los seguro, no, totalmente. Pero objetivamente el fan también tiene que decir, como, oiga, esta presentación, hablando puntualmente de la presentación, estuvo... Y los remixes sí hicieron un gran trabajo. Y ya, ahí hay canción nueva. Hay canción de ese Brat, y pues este es el sencillo de este año, vamos a ver cómo le va, pero esto hace parte de What's New Charlie XCX, esto se llama Van Dutch. Ahí estaba Taylor Swift junto a Post Malone con esta canción, se llama Fortnite. Y nos vamos con Edgar, que nos saluda y dice, muchachos madrugadores. Muchacho. Mi aporte para Mis Mañanas X, hoy es Feel the Love de Rudimental. Qué buena canción, muchas gracias muchacho. Better Man. De Robbie Williams, estamos poniendo mucho Robbie Williams, me da la impresión, con los muy buenos días, deseándole a la Nación de Más Música que tengan un fantástico miércoles. Febrero de 2025, Diana, yo creo que estamos poniendo mucho Robbie Williams. Ayer escuché Field, la semana antier escuché Rock DJ. No, es que te comento, ¿no? Estamos en el mes de Will of Music, entonces hay canciones de él que tienen el ADN de la emisora. Han pasado cosas un día como hoy, entonces también eso, la película, es coincidencia. Sí. Y está bien, él suena bien. We Love Music es el mes del amor por la música en la X103.9 FM, la llevamos en el ADN todos, cada uno de nosotros, y ustedes también, por eso oyen la X103.9 FM y por eso siempre tenemos mucho más que algo en común. Estas son mañanas de la X103.9. Dirty. Señor. Hablando de We Love Music, ayer Andrés nos trajo un puñado de canciones que están cumpliendo 25 años. Ay, más y estuvimos... chévere. Poniendo esos discos hasta el final del programa. Sí, señor. Y hoy continuaremos esa saga. Sí. What's the saga? Como dirían los Queens of the Stone Age. Pues la saga es la pregunta de nuestro día de hoy. Dirty en arroba la X más música, ¿cuál es? Porque resulta que en el 2000 las pequeñas criaturas como Catalina Blanco... Ajá, y Andrés Salazar, pues estaban en el colegio. Claro. Y estas canciones que están cumpliendo 25 años eran canciones que ellos escuchaban en su ruta. Sí. Entonces pasa y preguntábamos internamente, ¿será que las rutas siguen poniendo emisoras? ¿Será que las rutas ahora manejan otro tipo de playlist o quién sabe cómo sea? Sin embargo... El asunto no es que la ruta ponga o no ponga emisoras, muy seguramente lo hacen. El asunto es que los niños ya no las oyen porque van en su celular. Entonces, bueno, por eso mismo queremos ir a ese lugar bonito de la ruta cuando escuchábamos canciones. Y esa es la pregunta, ¿cuál fue su canción de ruta? Listo. Listo. ¿Cuál fue su canción de ruta escolar? Eso. Juventud Divino Tesoro, cuéntenos en arroba la X más música. We love music en la X and you do too. Vamos con discos, vamos con canciones. Ah. Esta es una de ellas. It was a beautiful day en mañanas de la X103.9 FM because we love music en la X. Es el mes del amor por la música y lo compartimos con ustedes que también sienten ese mismo amor porque lo llevan en el ADN con algunas de las canciones más importantes de nuestros corazones y canciones que los acompañaron en las rutas escolares. Ahí estaba una de ellas, Beautiful Day de U2. Ya continuamos con la mía que fue la que me acompañó en los momentos de la ruta escolar en South Dade High School, en el sur de la Florida. Pero antes saludamos a aquellos que rompen las reglas y los cánones de la buena radio y la etiqueta protocolaria correspondiente a no alimentar a los DJs cuando estamos enjaulados en nuestras cabinas de radio. Y lo hacen de todos modos. Gracias a quien envió los pandebonos a la X más música, Dirty. Shelby, él siempre, Fernando, Gracias, gracias porque envió de dos tipos, con y sin bocadillo. Fernando, gracias. Calienticos, en bolsita de papel. Sí. ¿Shelby? Sí. Recuerde que no se puede alimentar a los DJs mientras están dice, en turno. No, alimentos. Porque muerden. No, imagínate esta hora, uno llega aquí desfallecido, por eso, con hambre. ¿Qué pasa? Entonces, lo muerden. Entonces es la administración no se responsabiliza por cualquier acto que un DJ salvaje pueda cometer después de que usted le ofrezca desayuno, pero Shelby, de corazón. Ay, gracias. En el cora. Sí, muy lindo, muchas gracias. Bueno, tenemos varias cosas de las cuales señor, hablar. Oh, por Dios. Hablemos del Consejo de Ministros. Por favor, voy a cambiar de cortina. Hablemos de la Casa Estudio. Voy a cambiar de cortina. Estuvo tantas muy divertido. Cosas, tanta, yo desperté. Tú despertaste. Viendo y encontraste todo, entonces yo fue como... encontraste tu timeline lleno de felicidad, ¿o no? Solo hay felicidad, no hay otra cosa. Entretenimiento para grandes y chicos. Sí. Susana Mohamed llorando. De todo lado. O sea, Francia Márquez quejándose. No, o sea, no. Un ministro es llegando muy entretenido tarde. Todo. El otro regañándolo porque llegó tarde. El otro declarando Gustavo amor. Bolívar declarando su amor como el meñique en Game of Thrones a Sansa. Ya usted lo amo. Le dijo Petro. No, yo casi no me duermo. ¿En serio? No, pues claro, pues imagínate. O sea, eso si estaba... no, yo, era todo tan divertido. En serio. Es increíble, es increíble. Yo siento que ahí mi plata como contribuyente está bien invertida. Ahí es cuando tú dices, bueno, está bien, lo perdono. Perdono todo. No, no, al contrario. Ya ahí fue cuando yo dije, yo a usted lo amo. ¿Eso lo transmiten en vivo por canales institucionales? Eso fue en vivo. Lo transmitieron en vivo, Andrés. Es correcto. Wow. Ahora no sé si yo diga, al contrario, me tapé así y se la puse la mano en mi cara y dije, oh, otra cosa más. Se suma más. No hay mucho que decir realmente, sino ya. ¡Qué increíble! Sí. ¡Qué increíble! Hay cosas que también bueno, pero, son indefendibles. No, pero no, es que no hay nada que defender, simplemente disfrútalo. No, y hay, es una muestra más de lo sectorizado que está el interior y desbaratado que está ese gabinete y ese gobierno. ¿Será? No, es que yo creo que es más lo... Creo que es como una versión criolla de todo el despelote de Trump. ¿No? ¿Será que es así allá? No, y así debe ser. Pues el regreso de Benedetti sí fracturó mucho el digo, tema entre eso, ellos. Eso, esa parte es defender lo indefendible. Sí. Es como... Y hay memes de él porque no dijo una sola palabra haciendo mandalas, coloreando. Haciendo mandalas. Coloreándolas. Porque si alguien decía... No dijo nada. De todo lo que ha dicho, ¿por qué los ministros siguen escribiendo cosas? Entonces ponían fotos de mandalas que estaban con... No, Alejandro. Defender lo indefendible, ¿verdad? Que es no, imposible. Está bien, ya. Está bien. ¿Qué hay ahí? Creo que hay mucho entretenimiento. Pero ¿qué hay ahí? Tiene Recuerden, que haber algo. La política... Es entretenimiento para gente fea. Exacto. Y eso lo pudimos ver ayer. De acuerdo. Sí, perdón, no para gente fea, sino entretenimiento de gente fea. Exacto, mejor si cambia la entretenimiento cosa. Entretenimiento de feos. Cambia ahí la... Bueno, pues tantas cosas. Muy entretenido, yo me entretuve mucho. Sí, uno hace y era la reacción era, ¡no! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Pues uno de los más chistosos es cuando le ponen la música incidental de Betty la Fea en la reunión, la junta. Llegaron los mariachis. Y llegaron los mariachis. Sí. Llegaron los meseros. Llegaron los meseros. Ay, los meseros, casi lo mismo. Llegaron los meseros. No, uy. Bueno. Despertar en este país. Bueno, yo me desperté con eso y también con la noticia de que los Estados Unidos acaban de prohibir los ingresos de todas las correspondencias de China. Ok. ¿Correspondencias? Sí, prohibieron el correo desde China. ¿En serio? Uh-huh. El Servicio Postal de los Estados Unidos dijo que va a dejar de recibir todo tipo de parcelas de China y de Hong Kong, cortando así un servicio que es muy popular con los vendedores online en China. Claro. Utilizaban el US Postal Service para todos los temas de Temu. No, o sea que el pedidito que se hizo no va a llegar. No va a llegar ese pedidito. Oh. El Servicio Postal ha dicho que suspende todos los paquetes que entran de China y de Hong Kong hasta nuevo aviso y que el cambio, ojo, aquí hay que decirlo, la correspondencia como que no se va a ver afectada, pero pues uno qué va a saber, ellos dicen no se afecta la correspondencia. Esta declaración se emitió el día de ayer y esta movida llega después de que la administración de Trump impone nuevas tarifas contra China, nuevos aranceles contra China, y se mueve a cerrar un hueco que permite a las compañías evitar pagar aranceles si envían paquetes que valen menos de $800 directamente a consumidores norteamericanos. Es que son pilos, no pagan el impuesto. Sí, lo mandan normal. Como si claro, claro, pero entiendo. Repetimos, esto tiene un impacto directo en el consumidor. Como todo, es que 1.360 millones de envíos entraron a Estados Unidos utilizando el US Postal Service, dirte. 1.360 millones de envíos. Claro, Alejo. Y sí, ahora, ¿cómo va a ser la reacción de ellos? Porque cuando hay una acción, hay una reacción. Y hemos visto que esta nueva administración es a punta de reacciones. Claro. Entonces, se vienen más cosas, no cositas, se vienen más cosotas. Cosotas. Bueno, la otra es que llegó el primer avión militar con deportados a la India. Está que reparte. Esto no le gusta a Narendra Modi. Y ayer... Y Narendra, que ha sido como súper apoyador, súper al frente, como, sí, make India great again y toda la cosa, y los Coldplay que estuvieron en el estadio Narendra Modi. Sí, estuvieron. Y toda esa vuelta. Y récord, estuvieron en... Es el primer grupo que logra esa cantidad de personas en un concierto, en una gira. Bueno, pues llegaron 100 deportados a la India el día de hoy, dicen los funcionarios al periódico The New York Times. Es la primera vez que se utiliza un avión militar estadounidense para deportar gente a la India, una de las fuentes más altas de inmigración sin documentos a los Estados Unidos. Uh-huh. Más de 1,000 indios fueron enviados de vuelta al país en vuelos comerciales. Los funcionarios en el gobierno del primer ministro Narendra Modi, quien, como les decía, y dice el New York Times, disfruta de una cercana relación con el presidente Trump, han expresado mucha confianza de que India está mucho mejor posicionada que muchos países para lidiar con la administración de Trump, y han expresado públicamente una voluntad para aceptar a los deportados. Pero un ministro en el gobierno de Punjab, donde aterrizó el avión el día de hoy, criticó a Trump sobre este tema de la inmigración ilegal. Ya. Entonces, por todas partes. Sí, el mundo. Esto por todas partes, ¿no? Ah, sí, eso sí. Está potente ayer, la cosa. Ayer veía que, sí, claro, pero hablando de inmigrantes legales e ilegales, que mucha de la fuerza agrícola e inclusive la fuerza en el sector salud depende de los inmigrantes, claro. Pero pues los dicho. Legales, claro, le está devolviendo los ilegales, y seguramente nadie se le va a parar porque le va a responder con el tema de aranceles, y ahí es cuando queda demostrado que pues sí es una superpotencia. Esa es la reflexión, que ¿cuál país se le podría parar y decirle, ay, como hizo México con Ecuador? ¡Qué pecado! Algo así, como, ay, no me venga a poner. Sí, es súper poderoso, nada que hacer. Bueno, y ayer estuve viendo el monólogo de Bill Maher. Uh-huh. Y es que los números de inmigrantes con Biden fueron absurdos. ¿De entrada? Sí. Ok. O sea, Biden dejó entrar a todo el mundo. Es como estoy, creo, tengo, no tengo la cifra exacta, voy a especular aquí descarada e irresponsablemente e inmediatamente haremos el respectivo fact-checking, pero tengo entendido que a Estados Unidos durante la administración de Biden entraron 12 millones de inmigrantes. ¿Dónde cabe tanta gente? Entonces también uno dice, aunque Biden, what did you do? Aunque igual también, por números, es la administración que más ha deportado. Sí, pero fueron 15,000, con relación a 12 millones, dirte. Ok. Entonces uno dice... Bueno. Y los números se mantienen muy estables. Uh-huh. Mostraba Maher en una tabla que los números de deportados en todas las administraciones, la de Trump, la de Obama, uh-huh, La de Biden se mantuvo bastante estable con, como dices tú, un número récord para Biden que no es tampoco muy superior a los de los otros dos presidentes. Pero es que... Es mucha gente. Sí. Bueno. Aquí está la... Google la tiene. How many people entered in the U.S. illegally in 2023? Y dice Gemini. Ah, no, estoy exagerando. More than 2 million people. Más de 2 millones de personas entraron, pero ojo, en 2023. ¿Solo ese año? Solamente en 2023 entraron más de 2 millones de personas. Dice, were encountered by the U.S. Border Patrol attempting to cross the border illegally. Más de 600 mil de ellos... no fueron atrapados por agentes en la frontera. Uh-huh. Pero si entran ilegales, ¿qué puede hacer Biden? Deportarlos. Ah, en este exactamente momento. Exactamente. Pues, es así de sencillo. Sí. No que los, si entras ilegal. O sea, no fue que los dejó entrar, sino que no los deportó lo suficiente, la cantidad suficiente. O sea, no fue paralela la manera. Pongan que 2,500,000 por año. Fueron 4 años de gobierno. Ahí está, 10 millones. Dice aquí, según el House Budget Committee, el Comité de la Cámara de Representantes para Presupuesto, y también Washington Post, illegal border crossings soared to record levels under President Biden, averaging 2 million per year from 2021 to 2023. O sea, de 2021 a 2023, el promedio de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos fue de 2 millones al año. Entonces, claro. Sí, o sea, sí, 2, 4, 6. 8. Pues solo contando hasta el 2023. Siempre. Bueno. Siempre. Biden Administration on track, dice House Committee on Homeland Security. El Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos dice la administración de Biden camino a convertirse en la primera administración en alcanzar 10 millones de inmigrantes ilegales. Es que, uf. Mucha gente. That's no, a lot of people. Si es ilegal, es ilegal. Claro, o bueno, como dice nuestro presidente, que ninguna persona es ilegal, ¿no? No, pero pues ¿en qué mundo vive? Eso es lo que dijo, eso es lo que le dijo a Félix de Bedú. ¿En qué mundo vive? O sea... eso dijo. Quisiéramos saber... Vamos con bueno, discos, amigos, y estamos pendientes amigos. De ustedes también, sí. De las canciones que ustedes escucharon en la ruta mientras conversamos sobre el estado del mundo, mucho pop y muchas cosas. Esta era la canción, Dirty, que me ponía la señora de la ruta. Ay, amo profundamente, yo no sabía. La señora de la ruta ponía esta canción, pero la versión, esta es una canción original de Earth, Wind and Fire. ¿Cierto? Sí. Después pasó a Black Box. Y después la hizo Black Box en su estilo Italo Disco y a ella le gustaba, era esa. Es que esa es la chévere. Doña Jamie. Vamos, Jamie. Doña Jamie ponía. Ay, la amo. 99 Jams. Sin conocerla. Lenny Kravitz con Honey en Mañanas de la X, canciones de la ruta escolar en instantes, las de ustedes, es el mes del amor a la música y lo celebramos con todos ustedes aquí en las Mañanas de la X, pero antes siguen apareciendo reacciones y memes producidos por los Grammy, una baja en la sintonía, Dirty, 9%. Es que ya, claro, Alejo, es que no se ven ya. 9% sí, ¿no? Menos televidentes con respecto... ¿Al año pasado? Al año pasado. ¿Y seguirá bajando? Sí. ¿Cierto? Más allá de lo que tenga, de los nominados, de lo que pase, es un consumo que va a la baja. 15.4 millones de televidentes en CBS, dice la revista Variety, que vieron la ceremonia. 9% menos que el año pasado, que tuvo 16.9 millones de televidentes en CBS. Ok. Estos números no incluyen streaming y online. Eso iba a preguntar, porque también por ahí se pasan. Sí, no. Claro. Se dividió antes ahora la audiencia. Ahora, CBS, la cadena que transmite y que hace los premios Grammy, dice que la ceremonia de premiación fue el programa de televisión social más grande de la historia. 102.2 millones de interacciones en línea. Ok. O sea, mucho más que el Consejo de Ministros. Esa va a ser la nueva medida. La nueva medida va a ser esa. Ministros. ¿Y cuánta gente vio? Bueno, un poquito menos. ¿Cuánta gente? Que... En serio, ¿cuántas interacciones ha producido ese Consejo de Ministros? Pues uy, Twitter todo está ahorita mío, está así, no por ahí he encontrado algo de Gascón, por allá. Twitter e Instagram. Pero no veo otra cosa, solamente eso. 102 millones de interacciones online, pues no está nada mal, Dirty, no, para los Grammy. Alejo, es que ese es el lugar que ahora tiene el consumo, es la interacción en redes, ya. Dicen los expertos que esta ha sido la mejor ceremonia de Grammys en años. Ah, ¿en qué sentido? Musical. Entretenimiento, como tal, como ya, ceremonia. Como entiendo. Tal. Yo podría estar relativamente de acuerdo. ¿Sí? Uy, sí, me parece que hicieron unas presentaciones muy lindas. Menos la primera presentación sí salió muy floja. ¿La de María Yulitza? La de I Love... No, la de María Yulitza fue la del final. Okay. Y ella... siempre lo hace bien. No, pero no. Señor, no le pegó una nota. El favorito, no importa. Esa es música de estudio. ¿Ustedes están pendientes de las notas con Mónica Yulitza? Claro, pues, a mí me interesa la construcción lírica. Desafinado. Claro, la construcción lírica. Puro bailecito. Bailecito y estudios. La primera presentación, I Love LA. Uh-huh. Qué flojera de presentación. Qué vaina. Qué floja presentación. Sí, estuvo con. Pusieron ahí a dos músicos que habían perdido todo y toda esa vuelta, pero pues. Tenaces. Estaba John Legend, estaba... Estaba John Legend, Sheryl Crow, Brad Paisley, tocando la guitarra. Mira, me sumo a números que tanto nos gustan y resulta que para ese domingo se estaban recibiendo donaciones. La Academia de la Grabación y Music Girls recaudaron $24 millones. Bueno, nada mal. Está bien para precisamente actividades benéficas durante este fin de semana de Grammys. En el domingo 2 fueron $9 millones. Así que por el lado de la recolección de fondos, también el Far Aid recaudó $100 millones. Bueno, y los dos memes más importantes que produjo la ceremonia, pues Taylor, galore. Con la botellita. Con la botella de champaña. Qué mucha peligro, borracha, ¿no? Qué peligro, esa es de la que le va, sí, y le va sirviendo a uno y lo abraza y le dice, venga por mí. Brindemos con la amistad. Conmigo. Los dos, acá los dos nada uno más. Uno y ya. No lo molesto más. Y después deja y dice, dejó goticas. Como dejó goticas, tiene que repetir. Ay, esa, Taylor, eras tú hace 10 años. No, yo nunca, mira tú que también, yo... Tú también... No. El que es no, así es Gary, yo no, nunca... Dayana. Incentivabas el consumo... No. Dayana no fue alcohólica ni yo no motivaba nunca. Uno a eso. No. Otras cosas. Dayana no era de las que... Repartía trago, ¿por qué no? Tengo la impresión de que era la que repartía. No. Ah, no, es que ya sé. ya sé por qué, pero no se puede decir. Comida, yo repartía comida. Exacto. Ajá. ¿Qué? Continuemos con nuestra transmisión en este... Bueno, en esta mañana. Este consejo. Consejo. Billy llorando, qué pesar. Se me rompe el corazón con Billie Eilish porque se lo merecía. No solo porque se lo merecía, sino porque es una niña que todavía no sabe perder. La juventud puede ser cruel. Además, porque uno ve las dos caras de la moneda, Taylor, con su botella feliz. No ganó nada, pero ganó experiencia, diversión. El compartir. Una logística más, claro. El compartir, mientras que Billy quería otra cosa, entonces como... Ella quería premio, ella quería que le dieran premiecito. Y se notó y está bien. Pero es que el problema, es que ese es el problema de ganarse todos los premios. ¿Tan rápido? A los 18 años. Claro, tan joven. ¿Qué crees que ya se vuelve, tiene que ser? ¿Cómo? O sea, se ganó, ella, Billie Eilish es la única artista en la historia junto a Christopher Cross en ganarse el premio. A grabación del año, canción del año, mejor nuevo artista y ¿cuál es la otra? Álbum del año. Álbum. Álbum, sí señor. Es la única artista en la historia desde Christopher Cross. ¿Y qué le pasó a Christopher Cross? ¿Dónde está él? ¿Dónde está? No, ¿qué pasó con Christopher Cross el año después de que se ganó todos esos discos? No pasó nada. Pasó nada. En el olvido. Ese es el problema de ganarse todos los premios de una sentada, recién llegado a la fiesta. Es que en la próxima no le van a dar nada. Ya te tocó toda tu parte. Y ya. hay desilusión, hay tristeza. Hay desilusión por parte y parte. Pero es que también este año particularmente tenía esta gran... estrella que es Beyoncé. Ella tenía que haberse preparado. O sea, es como cuando uno dice que estaba esperando algo, uno dice, si no llega a pasar, bueno, yo sé que no va a pasar. Pero estaba ilusionada. No, y yo entiendo que mucha gente sienta que Billie Eilish se merecía el premio. Yo estoy de acuerdo con que con ese sentimiento. Es un gran disco. Pero le iban a dar el álbum del año a Beyoncé. Y ojo, aunque concuerdo, aunque estoy de acuerdo con lo que la gente siente de que Billie se merecía el Oscar, perdón, el Grammy, el álbum del año fue Cowboy Carter. Fin. Es que eso es una obra maestra de la, es decir, de la justicia negra. Fin, no hay nada que hacer, es que no es porque fuera el más chévere o el más fácil de oír o el más popular, no, es porque por lo que significa. La sola portada de ese disco, disco con esa mujer montada en un caballo lipizano. Con la bandera de Estados Unidos. Con la bandera de Estados Unidos, no, además porque el caballo lipizano, yo les he contado a ustedes, El caballo lipizano. En el que está montada Beyoncé, sí. Es un caballo muy famoso porque eso es un caballo que nace negro y se vuelve blanco. No tenía ni idea, qué gran historia. Entonces, eso por un lado. Ay, es decir, mira, Beyoncé is taking country back to black people. Y lo está haciendo como pasó con el blues y con el rock. Es una mirada muy... muy profunda de la opresión a la que se ha visto sometido el pueblo negro en los Estados Unidos. Es como, ustedes pueden ver que el country es blanco, pero el country es negro y es mío. De la misma manera que ustedes se nos robaron el rock y se nos robaron el rap, yo me les voy a robar el country. Ese es el simbolismo detrás de Cowboy Carter. Ahora, la otra cosa es que en la década de los... creo que fue en la década de los 20, existió una familia que hacía música campesina muy famosa que se llamaba The Carter Family. Sí. La familia Carter eran creo que eran un cuarteto de música que en esa época la llamaban música campesina, la música hillbilly. Okay. Los Carters tenían un esclavo de apellido, no me acuerdo cómo se llamaba el apellido, cuál era el apellido de este hombre que venía de esclavos y que había habitado en la familia Carter desde las épocas de la esclavitud, y ese señor les enseñó a juntar el blues con la música campesina. Entonces, de esa hibridación nacieron algunas de las canciones más importantes de lo que se conoció después como country. Cuando este hombre negro empezó a enseñarle al patriarca Carter todos los trucos con la guitarra que se podían hacer con la música campesina mezclándole blues, nació el country. Sí. Y por eso el disco se llama Cowboy Carter, porque es hecho en honor a la familia Carter, que fue la que se inventó el country porque un hombre negro les enseñó. Entonces... sí. No, pues ya conociendo toda la historia alrededor, sí, uno entiende. El problema es que muchas de las personas que oyeron el disco no conocen la historia, entonces también por eso, como este ser, como yo digo... Billie, pero ya entiende uno el contexto pero también. Pero también es, si todo esto es así, porque en los premios de country no se ganó nada. No se los ganó porque no la aceptan todavía. O sea, el nicho no la acepta. El nicho dice, no, es que este no es un disco de country. Y yo veía a muchos críticos ayer hablando de eso, diciendo, es que el Cowboy Carter no es un disco de country. Pero ahí es donde juega un papel importante la forma como Jay-Z se para en los premios Grammy el año pasado y dice, a esta señora nunca le han dado nada. ¿Por qué no? ¿Y eso no es muy mafioso? Claro, y es una forma de decir, así como ustedes se nos robaron el blues, se nos robaron el rock, se nos robaron el rap, nosotros nos vamos a robar este premio. A la fuerza, o sea, nosotros... a la maldita sea. Ellos se robaron. Quite. Los Carters, Jay-Z y Beyoncé, se tomaron esos premios. Bueno. Y lo dijeron, lo vamos a hacer a la fuerza, así como ustedes lo han hecho con nosotros. Y ahí la víctima fue Billie Eilish. Sí, por eso la simbología del caballo, el nombre del claro. disco son tan importantes, bueno. porque repito, sí. fue una forma de decir, country is black, hey, and it is mine to ride. Bueno, y el otro meme, pues es obviamente Doechii, a quien despidieron de su trabajo hace 5 años y ahora es una ganadora de un Grammy, ¿no? Ese fue bueno. el meme más chévere, Andrés, ¿no? Ese meme de, venga, esa parchada frente a una cámara diciendo, me echaron, ¿no? Sí, salía, y además salía, hay un video donde ella estaba hablando hace 5 años, ¿no? De cómo la echaron vida, del trabajo. Y en tan poco tiempo, bueno, 5 años son 5 años, pero está en la cima del hip hop mundial. Y además está pues mandando la parada con presentación, canto, baile, qué fantástica, estilo. Qué fantástica. Y una manera es. De rapear. Uf, muy chévere. Maravilloso. Aquí está Denial is a River. Ella es la ganadora, la tercera mujer ganadora del Grammy a álbum de rap con Denial is a River, uh-huh. Doechii, en Mañana X. I thought it was all over. What's up, Doechii? Hey, girl. You know, it's been a little minute. Canciones de ruta para el colegio. Esta la pidió Jimena Vargas. Son las TLC con No Scrub. Saludos para Jimena. Prepárate para reír como nunca. Andrés López se regresa con La Pelota de Letras, un show que ha conquistado generaciones a través del humor, la nostalgia y esas historias que todos hemos vivido. No te lo pierdas. Del 31 de enero al 9 de febrero de 2025, compra tus entradas en la taquilla del Teatro Cafam o a través de tuboleta.com. Estas son las mañanas en La X. Conversaciones, canciones, clásicos, cine, nuevos discos, series, tecnología y el acontecer mundial sin el brain rot habitual. Con Dayana Rodríguez y Andrés Salazar. Dirige y presenta Alejandro Marín. Y con canciones de ruta, Tatiana Peña dice, cuando íbamos llegando al colegio, el conductor le subía a esa canción que tanto escuchaba, Aerosmith con Like a Star. Like a Stone, una de esas canciones que nos acompañaron en las rutas. Es el mes de We Love Music, amamos la música tanto como ustedes aquí en la X103.9 FM y estas son las canciones que hacen parte del ADN musical de esta radio. Por supuesto, muchas son de ustedes. Iker Casillas se está emitiendo un comunicado, ¿por qué? ¿Casillas? ¿Sobre lo de Hermoso? Ante los hechos inadmisibles que han ocurrido en los últimos días y las graves consecuencias personales que están provocando, me veo en la necesidad de expresar lo siguiente. Desde los 14 años me dediqué al fútbol profesional, una carrera que me ha dado muchas alegrías, que es la mayor y la de más orgulloso me siento, haya sido recibir un enorme cariño y apoyo por parte del público, sin embargo también ha conllevado un interés sobre aspectos de mi vida privada que siempre he querido mantener fuera del foco mediático ya que pertenecen a mi más estricta intimidad. What is this all about? Okay. Busquemos. Yo sí había visto que el tipo estaba... Ah, por ello. Bueno, sí, vamos que el tipo morar. Estaba... A morar ahí. Y a mirar. Y que era el mejor portero de todos los tiempos. No necesita explicarse, le dicen. Se filtraron unos mensajes con una modelo... Oh, de OnlyFans. OnlyFans es el pecado. Pero... Se filtraron unos mensajes... ¿Cómo pasa eso? Porque alguien, puede ser ella misma, la modelo OnlyFans. Tantas cosas que pasan, Alejandro, no confíen en nadie. Sí. No, en serio, más en este tipo de situaciones. Sí, complicado. Uf. Qué complicado. Claudia Babel. ¿Claudia Babel? Es la modelo. Sin embargo, en esta ocasión no se da su trayectoria deportiva, sino a su vínculo sentimental con Claudia Babel, una modelo influencer que también trabajó en la industria de cine para adultos y actualmente triunfa en la plataforma OnlyFans. Son mañanas en la X103.9 FM, es el mes del amor y la amistad. San Valentín. Porque viene San Valen Valentín, jajaja. Ja, ja. San Valen Valentín, jajaja. Ja, ja. Es muy innecesario ese audio. No, es en serio, no, porque es el único mes en el que lo podemos usar. Sí, es muy necesario. Al contrario, Ahí está, mira, por favor. Muchos tocarán violín. Estoy tan feliz, quiero ser un saltarín. O fortín, del amor como paquetín. Bueno, nunca va a envejecer mal, nunca. Hablemos de San Valentín en la mañana de la X. Tips con Dayana Rodríguez para sobrevivir a una ruptura en un 14 de febrero. Entonces, vengo a traer un consejo importante. Si usted está pensando en terminar y no sabe qué hacer en estos momentos, que se acerca San Valentín y dice, o si lo celebra, ¿será que espero hasta después o antes? No, no importa. ¿O cuánto antes? El consejo es una semana antes. ¿Por qué? Porque no hay nada más incómodo, y después es cuando se analiza la situación, y esto gracias a Morgan Cope, que es una psicóloga y profesora del Center College de Kentucky, dice que imagínense elegir un regalo o salir a cenar cuando no quiere estar ahí, tener intimidad física con la pareja con la que no quiere estar. Las rupturas siempre serán difíciles, pero no tienen que hacerlas más dolorosas forzando algo que ya no tiene sentido. Okay. Muchos dicen mejor después porque tal vez ya compró algún regalo, está ilusionada con la fecha. No, entre más rápido, mejor. Hay un dicho que dice, más tarde será más triste. Exactamente. Entonces, bueno, el consejo es, trate de hacerlo antes. Una semana antes. De una este semana, modo, okay. O sea, este viernes. Vienen de aquí al viernes. Este viernes subirán los índices de terminadas. Sí, no sé, en el país. Puede ser. De este modo, la otra persona tendrá tiempo para asimilar la ruptura y buscar otros planes para ese día, evitando la sensación de haber sido abandonada en plena festividad. O sea, okay. Les dan una semana de acción. La mejor de las suertes. Pero, no, y honestamente, sí, no alarguen algo que no está funcionando. No alarguen algo que no está funcionando es la recomendación del día de San Valentín, para todos de parte de Dayana Rodríguez. La psicología. Y cuando regresemos vamos a hablar de Drake, porque a pesar de lo derrotado que parece, anunció gira y la comenzó en Australia anoche. Aquí está Passion. We're gonna be big stars. Estaba Mr. Adam Duritz de los Counting Crows. 1993. Cuatro. Tres. Mr. Jones. Sí. No. Ay, ya revisa. Me hiciste tú, ¿por qué me haces dudar? Revisa. Esta era la de Dayana cuando iba al colegio, estaba en octavo. Uy, oye, ¿me oyes? Y no ha cambiado. ¿En qué sentido? No, sí, mira, 1993 en diciembre. Diciembre de 1993, Mr. Jones. ¡Ah, qué gran canción! Sí. Carmelinda se llamaba la... ¿La señora del carro? La monitora, porque teníamos monitora. Joaquín se llamaba y Don Silvio, los conductores que tuvimos. Memoria. Yo era la Ruta 7. Yo olvidé todos esos nombres, sus caras no. La Ruta 7, era... El servicio postal de los Estados Unidos ha dejado de aceptar paquetes procedentes de China en plena guerra comercial desatada por Trump, así que todos aquellos que usan Shein o Temu se quedaron sin... El paquetico. ¿Y quién sabe desde hace cuánto lo pidieron? En ese caso tendrá que haber un reembolso, ¿cierto? Pues, ¿no? ¿Quién sabe cómo será? Me imagino que sí. Supongo. Por su parte, el gobierno chino le clavó sus tarifas. Ahí está, ¿viste? Tome sus tarifas. Acción, buen hombre. Reacción. Claro. Tome sus tarifas, bueno. ¿A qué? Carbón, petróleo. Bueno. Entonces. Y así va a ser este gobierno. Por lo que se ve. Toma. Sí. Y estuvo con Netanyahu. Ah, sí, vi. Y salió y dijo, bueno, no, ya. Nos vamos para allá. Despachemos a todo el mundo, todos los palestinos para otro lado. Qué increíble. Y vamos a montar allá un complejo. ¿Qué van a hacer? O sea, que Trump, ¿qué está pensando? No piensa. No piensa. El presidente de los Estados Unidos ha sugerido que los palestinos deberían ser reubicados y allí deberían poner un complejo hotelero, la Riviera del Oriente Medio. Wow. Es otro nivel, okay. Es otro nivel, sí. Es otro nivel. Uno no cree que puede llegar a superarse y siempre cierto se supera. Tope y sigue y sube y sube. El secretario del Estado, Marco Rubio, escribió en redes sociales que Trump quiere hacer a Gaza bonita otra vez. No. Make Gaza beautiful again. Es un poco ofensivo todo, ¿no? Es un poco ofensivo, es un tris ofensivo nomás. No, hablábamos internamente este fin de semana con Alejo y yo le decía, y lo pienso, que uno desde chiquito pensaba la evolución del ser humano, y sí, hemos como humanidad evolucionado muchas cosas, la ciencia, la tecnología, pero humanamente hay unos lugares muy difíciles en los que como estamos en estos momentos, como estamos. Uh-huh. Y Alejo me decía, estamos en el mejor momento, estamos en el peor momento. Claro. Porque están las dos cosas. Por otra parte, Nayib Bukele le dijo a Trump que le presta su famosa megaprisión. Le dijo, yo le presto Secot, así se llama, uh-huh. La prisión donde estuvo Luisito Comunica haciéndole el publi reportaje a Bukele. Secot, sobre las prisiones. Secot parece un sistema para el contratista. Sí, exacto. Secop. Bueno. Ahí se supone que están los 40,000 integrantes de las pandillas callejeras más peligrosas de El Salvador. Es ahí. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Por otra parte, sí. Drake arrancó gira. Sí. Arrancó gira en Perth. Es la gira Anita McSween. Anita McSween. Sí. La gira Anita McSween. Él es distinto a Kendrick. Él es distinto, pero está... Y... Me da pesar. ¿En serio? Me da pesar. Lo lamento por él. Creo que está muy venidito a menos. No digas eso. Yo siento que él se sabe y mover por su lugar, que es una persona que hace una canción como Massive... Por ahí jamás estaría Kendrick. Kendrick jamás estaría ahí. Pero además... Una baladita. Pero además, no es que Massive le haya ayudado mucho. No, pero sí se arriesga, no se arriesga, pero sí coge otros lugares más pop de la música, claro. Que lo hace estar en el radar, colaboración con Rihanna. Sí, el problema ahí es... La colaboración con Rihanna fue hace 10 años y pues fue un éxito, pero... Sí. Te digo, uh-huh. Massive. Es una gran canción. La gente odia a Massive. No, Alejandro. No, en serio, es que Honestly Nevermind es uno de los discos que más odia la gente de Drake. Nos gustaba ahora, pocos. ¿Ah? Bueno, nos gustaba pocos. Muy poquitos, muy poquitos. Pero el margen de él no es más grande, o sea, no es más popero. Y por lo mismo puede reunir más gente en una gira, en un concierto, no sé. Puede ser. Sí, es más pop, es más comercial, eso hay que decirlo. Nosotros somos la muestra de eso, tenemos más canciones de Drake sonando que de Kendrick. Pero siempre. En su circuito, en su terreno, en lo que él quisiera liderar, no lidera. Ya entiendo. Y salió podcast de alguien entrevistando a Kanye West y diciendo, entre otras cosas, si te pones a rapear contra Kendrick, vas a perder, a menos que seas yo. ¿Quién le dijo? Le dijo al podcaster. Ah, le dijo, ya. Yo soy un genio creativo. Yo como genio creativo le puedo ganar a Kendrick, pero soy el único. Está loco. Es Kanji. Dijo, yo no, pero si eres otra persona, vas a perder. You know it's gonna feel that they're the number one in the game, but there's different techniques. Like if you rap against Kendrick, you will lose. Oh, this man does this. Specifically, you know, on Street Fighter, you get like a Chun-Li, you get a certain kick, and no matter what, you can't beat that thing. It's like if you rap against Kendrick Lamar, like Joe Budden said, never rap against Kendrick Lamar. Yeah. If you rap against Kendrick Lamar, it's a difficult task, but perhaps it's something. Yeah. You know what I'm saying? I'm a psycho genius, so, you know, it could be. Yeah. Yeah, there you have it. Do not rap against Kendrick Lamar. Unless you're a psycho genius like me. Unless you're a psycho genius like me. Unless you're a psycho genius like me. Se quiere un poquito. Y el sí, otro el hombre dice, se tiene confianza. Y el otro solo le dice, yeah. Pues por supuesto, es que imagínense uno sentado allá. ¿Vieron a Kai? Es que se llama así, yeah. ¿Kai Cenat? ¿Vieron a Kai Cenat saludándolo en los Grammys? Sí, sí. Parecía un niño chiquito, ¿no? Sí, parecía. Parecía un niño chiquito viendo... Oh, my God. Viendo a Kanye. Sí, estaba así. Pues dijo ahí, es que es como Street Fighter, dijo. Dijo, es como jugar Street Fighter. Ok. Las jugadas de Chun-Li, solo las puede hacer Chun-Li. Sub-Zero. Digo, Chun-Li hace una patada que no puede hacer Ryu. Kitana Wings. Sí. Que es un poco la misma... ¡Ayuken! La misma filosofía de mi amor, de Tool. Danny Carey, está en las noticias magia. También, el genio, hablando de psicogenios, como sí. dijo Kanye West. Está en las noticias Kanye, Danny Carey de Tool, que viene para Bogotá, porque bueno. hace ejercicio mientras toca la batería. Pues le incorporó una batería a su bicicleta de entrenamiento. Se llama la bici batería. Muy inteligente, entonces, mientras hace cardio, mientras hace ejercicio, pues está tocando, ensayando, ¿serio? Practicando. Pero ya la sola batería no es un gran ejercicio de cardio. Uf. Mira, pues hace las dos cosas. Otro nivel. Hace piernita también. Dice, es una forma ingeniosa de combinar ejercicio y práctica de batería, especialmente cuando estás de gira y no siempre tienes acceso a un set completo de batería. Esto lo usa más para sus giras y sus viajes y sería chévere ver si la trae por acá. Mira, Maynard decía eso mismo que decía Kanji. Cada quien tiene su magia y eso es imposible de copiar. Imposible de copiar. No hay manera, se puede inspirar, pero lograrlo no. Cogieron borracho al hijo de Michael Jordan. ¿Cuántos años? Marcus ¿sabemos? Jordan. Okay, ¿pero lo cogieron haciendo algo indebido? Ese persona, sí, claro. Okay. Pues manejando. Borracho. Que no hagan eso, hombre. ¿Cuántas veces por todos lados se les ha debe dicho? Debe ser muy difícil ser el hijo de Michael Jordan, ¿no? ¿Será? Uy, yo disfrutaría. Pues no, yo no creo que sea tan disfrutable ser hijo de una leyenda viviente. ¿Mucha presión? Todo el tiempo te están comparando con él. Claro. ¿Qué tan bueno, qué tan mejor vas a ser? ¿Él también es basquetbolista? Creo que sí. Lo cogieron en el condado de Orange, en Orlando, en la Florida. Y le clavaron tres acusaciones. Posesión de cocaína, porque sí que le gusta. ¿Cómo le gusta el Pericles a Marcus Jordan? Pericles era el hijo en Los Locos Adams, en la versión en español. No piensen conducir bajo la influencia del alcohol y resistencia a la autoridad durante su arresto. Ah, es que no colaboró. Sí, no. Y es que también, bueno, no sé si eso pasa con las no celebridades, pero también creo que ser el hijo de Michael Jordan le da ese derecho, o eso cree él, ¿no? Como sí, se puso peleón. Exacto. Lo fueron a arrestar y se puso peleón. El famoso usted no sabe quién soy yo, por eso. Usted no, y de hecho dice, soy el hijo de Michael Jordan. Sí. En el arresto el hombre dice, I am Michael Jordan's son. Making a right and I'm turned onto the train tracks apparently. I'm trying, but yeah, we're not getting back in the car right now, okay? The reason why, so. Do me a favor, keep your hands out of your pocket. Yeah. Keep your hands in your pocket. There's nothing in my pocket. That's all right, thank you, John. Put your hands out there, bro. Oh, man, I'll do it, bro. I'm Marcus Jordan. I'm Michael Jordan's son. No. Es cuando uno más tiene que evitar decir. Recordemos que hace un año más o menos le publicaron unas foticos. ¿A él también? Dándose los pasecitos, sí. Ah, de salsa. No precisamente. Sí, no precisamente los de salsa. No. Ay, Ale. No, no son los de salsa. Bueno. Bueno, Drake entonces, de vuelta en el ruedo con la gira Anita McSween. Le va a ir bien, le va a ir bien. Anita McSween. Y esperar el disco, porque recordemos que va a tener disco para San Valentín. San Valentín, jajaja, son las 8:41, canciones de la ruta. No, Kendrick. Ah, bueno, vamos con Kendrick, el hombre. Ya, chao. Nigga, he a freak throw, man, damn. Say O-V-Ho, then step this way. step that way, then step this way. No, no, no, no, no, no. Cada que oigo esta canción digo, no, qué cantidad de insultos tan impresionante la que le pega ese man a Drake. Ah, no, revolcada, sí. Nivel de... Sí, sí, sí. Su sopapo. ¿Obi-Ho? No, qué es eso tan horrible. Pero suena, o sea, no, no, no, no lees, no, no lee... No hay piedad ahí. No le deja nada. Nada, nada. Le destroza absolutamente todo a Drake Kendrick Lamar en este rollo. ¿Será que Not Like Us, el himno de Los Ángeles? Sí. ¿Vieron cuando le entregaron el premio como todo el mundo le cantó la canción? Sí, claro. ¿Vieron eso? Hasta Taylor bailaba. Claro, no, Taylor twerkeaba. Taylor se baila todo, perdón. Pero no, pero es que, usted, pero es que ella ama a Kendrick. Los comerciales. Lo ama, ¿cierto? Ella ama a Kendrick desde las épocas de DNA. Yo lo amo mucho, le dijo también. ¡Y llegaron los meseros! Sí. Sí, hay mucho amor en todos los premios, en todo. Bueno. Pero ese estadio entero cantando durísimo esa vaina. Cuando sí, recibe claro. Ese premio, yo me quedé aterrado, yo, uy, sí, ¿cómo sí, se sí. sabe? Pues es que es obvio, es canción dedicada a Los Ángeles, no hay absolutamente nada, nada que hacer. Este domingo va a estar bueno ese show. ¿Lo vas a ver? Claro. Sí, me tengo feliz. Es lo único que voy a ver, bueno. Porque no entiendo el fútbol americano. ¿Y vas a comer americano. Cositas? Sí, claro. ¿Qué vas a comer, alitas? ¡Super Bowl! ¿No? ¿No? ¿Pizza? Oigan esto, oigan esta vaina, oigan esta vaina. Sí, no se alcanza a oír tan bien, pero voy a buscar un audio. Aquí está. Dice, the whole music industry screaming A minor as Kendrick wins record of the year is an all-time legendary moment. Aquí va. A ver, vamos, here we go. Sí, ya. Sí, sí, sí. Ese nivel. Se escucha, se escucha. Todo ese estadio se le cantó ese pedacito y yo dije... ¡Qué emociones! Drake is so done. Sí, sí, sí. Drake is so finished. ¡Ay, qué pecado! No. Bueno. Durísimo. Durísimo. Yo creo, en serio, va a ser más difícil que para Drake levantarse de este totazo. Incluso más difícil que lo ha sido para J Balvin levantarse del totazo de Residente. Bueno, en serio. No debería venir, pero sí. ¿En serio? No, pero no. No se levantó nunca, sí, ¿no? ¿Usted cree que José no se levantó? No. ¿Que nunca se pudo parar? No. Eso fue muy duro. Bueno, madre. ¿Todavía? O no le importó, o ya no le importa y... Siguió no, su yo vida. No creo. ¿Siguió su vida? No, yo no creo. ¿Será que no? No, yo no creo. O sea, por lo menos en el impacto que tuvo en su carrera, sí fue un golpe, un upper jab. No, ay, no, pues tan boxeadores. Oiga, estuvimos boxeando. Tengo las manos muy vueltas pedazos. No, pero vamos con canciones y regresamos para hablar de nuestra experiencia boxística con Andrés Mano de Piedra Salazar. Recuerden que este 6 de febrero llega a todas las salas del país El Brutalista, con 10 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Director, protagonizada por el ganador del Oscar, Adrien Brody. Compra ya tus boletas y no te pierdas este fenómeno cinematográfico solo en cines. Discos, canciones, recomendaciones, temas y mucho más aquí en Mañanas de la X. Ahí está Beth Kim, lo nuevo de Sabrina Carpenter de su álbum Short and Sweet. Y continuamos esta vez con una canción que está cumpliendo años el día de hoy, si no estoy mal. Sí, señor, 5 de febrero de 1990 se publicaba Enjoy the Silence de Depeche Mode. Thank you. Enjoy the Silence en las mañanas de la X, Dirty, una de nuestras favoritas, sin lugar a duda, ¿no? Completamente, sale primero la canción en 1990, luego es incluida en su disco Violator, que es de estos álbumes así, qué delicia. Y radial. El disco, es, ¿cuál es tu disco favorito de Depeche? Ese. ¿El Violator? Sí. Muy bien. ¿El tuyo? Yo me debato entre el Violator. Ajá. Uh-huh. Y el Ultra. Bueno, uff. Amigo, es que bueno, hay muchas cosas. Sí, hay muchas cosas. Qué hay buenos muchas. Discos. Estuvimos boxeando ayer con Andrés. Me encanta esto. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Más conocido como Rocky Marciano Salazar. ¿Y tú qué? ¿Quién eres? ¿El Happy Pimp? ¿El Happy Pimp? Yo soy el Happy Pimp. Claro. El Pimpolora. Sí, el Happy Pimp. El Pimpolora puede ser Pimpilora. También. Pimpolora. Por el Pimpilora. Bueno, quiero saberlo todo. No, pues casi nos morimos. ¿Y los, ¿cierto, los, Andrés? ¿Los enfrentan? Sí, no, estamos muy sopapos. Pollos para eso todavía. Estamos arrancando allá, es un proceso. Ah, perdóname. ¿Cuándo pelean? No, pronto, te avisaremos. Estamos convocados a la nueva pelea de Westcol. Okay. ¿Cómo va? No nombres eso. Tú empezaste. Saca eso, pues yo nunca lo nombré. Pero entonces, las peleas sí. El tema es, ¿quién los dirigió esta vez? Una chica. Una mujer tremenda. Sí, fantástica. Una coach. Asesina. Ah, sí, me encanta. ¿Cómo se llama la profesora? Mujer más asesina. Lo que pasa es que las chicas son asesinas todas. Yo he tenido varias entrenadoras y... Sin piedad. Son peores que los manes. Me encanta eso. Claro, they kick your ass. Toca. Sí, sin piedad. ¿Y qué? O sea, lo hacen parecer súper fácil... Pero nada. No, pues esta mujer... No paramos. Nos ponía a hacer rutinas. O sea, nos ponía a hacer combinaciones de golpes. Que el uppercut, que el jab, que el yo no sé qué, que el yo no sé cuántas. Y después, burpees. Sí, el descanso eran burpees. O abdominales. No te puedo creer Entonces ahora planchas. Combinación de rodilla, jabs, yo no sé qué, yo no sé cuántas. Y después, jumping jacks. Y yo como, señora, what is wrong with you, lady? Respéteme, soy nuevo. ¿Qué pasa a usted, señora? Sí. ¿Cuánto duró? 45 minutos. Perfecto. Quiero saber vestimentas. No, pues todos estábamos en pantalonetica. Pantaloneta y camiseta. Bien, de ejercicio, trusa, tenis. ¿No? No hemos llegado a ese nivel, pero esperamos llegar. Y no vamos a llegar, Dayana, no vamos a llegar. ¿Cómo les fue con la venda en las manos? Alejandro no se vendó. Yo no me vendé, entonces hoy tengo... Las manos abiertas. Tengo las manos del tamaño de las manos del video de Everlong, de los Foo Fighters. Las venas, ¿cómo es? Las venas abiertas. Las venas abiertas de América Latina. Las tiene Alejandro hoy. O sea, tengo en serio los nudillos completamente destruidos y rotos, Dayana. Porque eres necio, no tenías que ponerte... No, es que llegué tarde, ella me regañó. Ah, bien hecho. Ella me regañó, me dijo... ¿Cómo te dijo? Se empieza más bien puntualito, ¿no? Como al ministro de Educación. ¡Y llegaron los meseros! ¡Cállate con tus meseros! Ay, no, es que la vida nos lleva. La vida nos entrega estos momentos. La vida nos lleva. Hay que hacer. Ya le pusieron cortina. Al consejo. Le pusieron cortina a la música de Betty, ¿no? La música de Betty. Sí, o sea, una cosa muy bella. Una cosa muy bella. O sea, es que es muy difícil. O sea, las redes son una cosa muy espectacular. El colombiano es muy dado para hacer muy rápido. Es muy rápido. No me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece de... Nosotros no somos, son las redes. Y es algo coyuntural, y por eso se comparte, porque es coyuntural. Yo voto porque sigan haciendo ese consejo de mí. Ay, sí, está bueno. No, esta ya fue, ya se aprendió de los errores y continuemos. Entonces, volvamos al tema del boxeo. ¿Van a volver? Claro. ¿Cuándo? Andrés no fue esta semana, yo sí estoy pensando que el jueves voy a regresar. Okay. Yo sí voy a regresar. ¿Te gustó? A las 6:30. ¿Ya habías hecho boxeo? Me dolió profundamente. Pero a ti te encanta me dolió el dolor. Todo te profundamente. Encanta. ¿Ah? A ti te encanta el dolor. ¿Compró las vendas? ¿Las compró? Vendas las compré, claro. Abiertas, las vendas abiertas. Vendas. Las vendas abiertas de América Latina, las compré. ¿Te gustó? ¿Ya habías tenido antes clases de boxeo? Nunca en mi vida había boxeado. ¿Y te gustó? Me pareció muy entretenido, lo que pasa es que es una acción ahí de cardio muy poderosa. Mucho cardio, claro. Sí. Uf, se me ve uno harto. Solo cardio, ¿no? Eso es solo cardio. Cardio. Y fuerza. Sí, tiene alguito de fuerza, pero... Hay clases pero combinadas. El entrenamiento de ayer, eso fue solamente cardio. Hay clases combinadas que se llama taller, donde usted combina fuerza y un poquito de golpes. Ok. Para balancear, pero uf. Bueno, Alejo, te felicito, mira. Gracias. Los nuevos planes. Tiene buen físico, Alejo, debo decir. Pues cómo no, tremendo. Si ha estado trabajando en él. Casi me muero, Andrés. ¿No tomaste una fotico así a escondidas? No, muy regular, me regaña. Muy regular, voy a hablar con la profesora. Vamos a continuar. Bueno, la canción anterior. Señor, Laura. La Don't Speak the No Doubt, es una canción que escuchaba en la ruta, ¿quién? Laura. ¿Sarabia? Otra vez. Es imposible salir. No, es que es imposible no. Ay, la cualquiera. Vida nos lleva, la vida nos lleva. Nosotros tratando de hacer todo y nos empuja. No, Duque, Laura Duque. Esta canción sonaba en su ruta. Bien, ok. Y Néstor, para Laura. Sí, y Néstor nos escribe y dice que su canción de ruta era Beat It de Michael Jackson. Uy, qué canción tan importante. ¿No? En estos días les conté a Antier que me vi una entrevista que le hicieron al guitarrista. Sí. A Steve Lukather, sí. Que es el guitarrista de Toto. El man decía que todo emocionado, que lo invitó Quincy Jones a tocar y que todo emocionado, no cobró nada, ¿no? Como que se sentó y dijo, no, pues voy a hacer esta guitarra porque estoy con Michael Jackson. No, claro, entiendo, yo también me hubiera regalado. Esta es la guitarra de Steve Lukather, óigala, aquí está. Canción de ruta, en Mañanas de la X, We Love Music, es el mes del amor por la música, aquí en 103.9, aquí está Michael Jackson. De las grandes canciones que dio la década de los 90, y cada vez suena más bonito, Losing My Religion, R.E.M. en Mañanas de la X, sus canciones de ruta, aquellas canciones que lo acompañaron en el colegio, camino al colegio, de regreso, ¿cuáles son esas canciones? Es el mes de We Love Music, aquí en la X103.9, y durante todo este mes estaremos celebrando nuestro amor por la música con las canciones que componen el ADN de esta radio, de esta nación de más música, y que por supuesto es su ADN también, el de nuestra audiencia. Vamos a hablar de podcasts, y vamos a hablar de Spotify. Sí, señor. Y de la Asociación Nacional de Editores de los Estados Unidos, que envió un anuncio formal. Sí, señor. Sobre una drástica movida por medio de la cual emitieron unas notificaciones obligando a más de 2.500 podcasts a que bajen el contenido porque tienen música que no les pertenece. Exacto, eso fue lo que presentaron, y lo presentan justo después de la publicación de las ganancias del cuarto trimestre de 2024 de la plataforma. No, y dicen eso, simplemente que ellos no están respetando los acuerdos. Nos ha llamado la atención que Spotify muestra letras y reproduce y distribuye videos musicales y podcasts utilizando obras musicales sin el consentimiento o la compensación a los respectivos editores y administradores que controlan los derechos de autor de las composiciones musicales. Según la entidad, la iniciativa de eliminación en curso, porque van a sacar esto que tú dices, está impuesta en nombre de 19 editores miembros. Van a empezar por ahí, dice que igual van a seguir, las demandas continuarán. En un comunicado, el presidente enfatizó que la acción de eliminación no es una sorpresa, a luz de la carta escrita anteriormente y otras advertencias. También pidió a los presentadores de podcast que defiendan a sus compañeros creadores y exijan que Spotify lo haga mejor. Así que van a empezar a sacar, ya bajar de la plataforma. Ahora, Spotify ha hecho tareas poderosas bajando contenido que trae música. Eso. O sea, ellos llevan un año largo mandando notificaciones a creadores de podcasts que utilizan música sin permiso, diciendo o lo baja o lo bajamos. O lo bajamos. Están enojados por el paquete que están ofreciendo. Están bravos es por el tema de las regalías, de la reducción de pagos. Y esa reducción ha superado los 100 millones de dólares. Sí. Que se están ahorrando en regalías. Pero ojo, que aquí hay una cosa. Es que es una doble moral. Porque el asunto es que... volvemos al tema. No es Spotify el que paga esas regalías a artistas. Las regalías las pagan los dueños de los derechos. Tengo pregunta. Entonces las negociaciones están es... Si los dueños de los derechos están de acuerdo... Por eso el llamado también, ¿sabes? Que hacen ellos. Sin embargo, yo tengo una pregunta, Alejo. Eso está claro frente al que hace la música y la sube, claro, a la plataforma. Clarísimo. Pero tú como productor de podcast... Sí. Deberías tener... Ay, ¿cómo se manejaría? Es que esa es la pregunta. ¿Cómo se manejaría qué? El tema de los derechos. Si tú quieres subir tu podcast a Spotify, pues ten claro que Spotify va a rentabilizar tu podcast de alguna u otra forma. Y a ti no te da nada. Exacto, es como cuando estás en Twitter o como cuando estás en Facebook o como cuando estás en Instagram. Pero tú le representas números. Ellos están utilizando tu contenido. Exacto. Pero tú le representas números. O sea, ahí sí yo sí siento, más allá de un acuerdo con una disquera, es que Spotify sí le debería pagar al creador del podcast. Pues sí y no. Porque es que tú estás accediendo a subir el podcast. Nadie te está diciendo, oye, ven y subes el podcast y te pagamos una plata. No. La estrategia de marketing que ha hecho Spotify alrededor de la plataforma de podcasts es, si estás en Spotify, te va a oír más gente. Sí. Si estás en Spotify, eres más cool. Si estás en Spotify, tienes el servicio gratis. No tienes que pagar hosting, no tienes que pagar... un montón de cosas que es decir, te damos absolutamente todo. Puedes subir el video, puedes hacer clips, puedes acceder a los tops, puedes estar en el top 10 de Spotify, puedes ser el número 1 en listados. No, exacto, puedes entrar en los listados, pero ellos no. O sea, ellos sí te están dando todo eso gratis. Entonces, en un mundo ideal, o sea, pagarían. Ideal, pues de, o sea, sería chévere, pero pues a nadie lo obliga a uno como uno creador a estar ahí. Claro. No se puede ir. Pues es como cuando uno tiene un hit tweet, ¿no? Uh-huh. Cuando usted tiene un tweet de, exitoso. Es lo mismo que cuando tiene un podcast subido en algún lugar y ese podcast alcanza 300,000 oyentes. De la misma manera que uno recibe 300,000 retweets, pues a uno le deberían pagar por eso. Mm. Claro, porque estás moviendo. Claro, estás moviendo la plataforma. Hay 300,000 personas viendo. Es decir, estás haciendo parte de la estrategia de retención de públicos de la plataforma. Y la plataforma está utilizando tu contenido para monetizarlo. Mm. Ellos sí se quedan con la plata. Eso es lo que da rabiecita. Ah, sí, eso es. Pero ¿quién sabe cómo termina? No es como que tú digas. Tú le puedes decir a Spotify, baby, 300,000, tengo 300,000 oyentes. Dame platico. Páguenme. No. Ellos están a decir, no, ¿por qué? ¿Y eso será que no va a cambiar? No va a cambiar. ¿En serio? Ni estoy por, convencido ni por de estas que eso no demandas. Va a, por lo menos en el podcast, ¿no? Yo no creo. Yo no creo que eso vaya a cambiar. Si quieres, pues te vas para otro lado. O sea, te dicen, bueno, pues si no le gusta, bien pueda, váyase. Si no le sirve, hasta luego. Si no le sirve, quédese en Apple Podcasts. Sí, pues no. Distribuye en Apple Podcasts o distribuye en otras plataformas si quiere monetizar por otro lado. Bueno. Ahora, en Estados Unidos creo que hay monetización de podcasts. En Canadá también hay monetización de podcasts por parte de Spotify. Te pagan una plata por oyente. Pero en países como Colombia y en territorios como Sudamérica, eso no está oficial. Lo último que supe fue que Spotify había como llegado a un acuerdo con unas agencias. Sí, yo también estuve ahí. Que había llegado a un acuerdo con unas agencias. Como tercerizada la cosa. Si usted quiere monetizar su podcast, tiene que negociar con la agencia que designó Spotify. Y uno dice, ¿y por qué le voy a dar plata yo a una agencia para monetizar mi podcast? Porque Spotify me dice. Sí. ¿Cuál es el negocio con Spotify y la agencia entonces? No, no tiene sentido. Entonces acá, por más que se han hecho esfuerzos de monetización, no pintan muy justos, no pintan muy buenos. Y a la final, pues, yo sigo sintiendo que es que los podcasts, tienes que ser Joe Rogan o Alex Cooper como para decir que estás monetizando una vaina de esas. porque lo demás es, en mi impresión, no pasa puro mucho. Marketing. Puro marketing. Marketing puro y duro. Bueno, una demanda nueva. Una demanda más. Y bueno, y reportaron por primera vez ganancias Spotify. ¿Qué fue eso? ¿Qué ganaron? Por primera vez en la historia reportaron ganancias durante todo el año, porque ellos siempre muestran, no, que en el trimestre perdimos plata, no, que en este ganamos, en este perdimos, pero según las noticias también Spotify reportó que durante todo el año 2023 estuvieron solventes. Ganaron. Hicieron platica. Ahí está la demanda, es que ellos estaban esperando ese esa presentación, ese balance, eso dicen, para poder meterlo. Sí, también es que ves... Esa vaina es complicada. Plata. Todo es plata. Todo es plata. Todo es platica. Bueno, esta noticia es de Spotify, vamos con canciones que han pedido para la ruta. A ver. Sí, señor, por acá un abrazo para Jimmy que dice, para despertarnos a las 5:30 ponían In The End de Linkin Park. Prepárate para reír como nunca. Andrés López se regresa con La Pelota de Letras, un show que ha conquistado generaciones a través del humor, la nostalgia y esas historias que todos hemos vivido. No te lo pierdas. Del 31 de enero al 9 de febrero de 2025, compra tus entradas en la taquilla del Teatro Cafam o a través de tuboleta.com. Bueno, me está diciendo Ivonne que Spotify no se financia con los contenidos de nadie, que se financia principalmente a través de dos fuentes de ingresos. Suscripciones premium. ¿Sí? Los usuarios pagan una tarifa mensual para acceder a música sin anuncios con mejor calidad de audio y la posibilidad de descargar canciones. Esto representa la mayor parte de los ingresos de la empresa. Okay. Publicidad. Los usuarios de la versión gratuita escuchan anuncios entre canciones y ven banners en la aplicación. Spotify cobra a las marcas por mostrar estos anuncios, lo que genera ingresos adicionales. Además, Spotify ha diversificado su negocio con podcasts y contenido exclusivo, lo que permite atraer más usuarios y anunciantes. También ha explorado modelos como la promoción de artistas mediante herramientas pagas dentro de la plataforma. Los generadores de contenido agregan valor, pero reciben a su vez visibilidad y la posibilidad de ser escuchados en una plataforma de gran acceso a nivel mundial. Finalmente, sin los creadores de contenido, Spotify no tiene con qué hacer dinero. Claro. ¿Por eso? Entonces, Spotify sí se financia con los contenidos. Tengo, o sea, una... los contenidos... Lo que pasa es que Spotify es una gran tienda, es un gran almacén, es una gran marquesina para esos contenidos, como dice Ivonne al final de su comentario. Una vitrina. Pero si no tuviera que mostrar, no tendría nada que vender. Si no tiene contenido. Si usted no tiene que mostrar, es como Netflix sin películas. Obvio. Como Netflix sin series. No hay catálogo. ¿Qué vas a ver? Ven, tengo una pregunta. Si yo, por ejemplo, creo que ya te la había hecho, pero no tengo claro en este caso. Yo tengo una playlist privada que puedo compartir con alguien. Sí. Eso lo mando por un canal de suscripción por Instagram. Que me paguen. Esa plata me entra a mí solita. Es tuya. Eso incluso lo puedes hacer con YouTube. Tú puedes hacer cursos, webinars, clubes de lectura. Decirle a la gente que te pague una plata y tú les mandas el enlace al video a esos usuarios nomás. Exclusividad. Y eso no... Ahora, con podcast en Spotify no se puede hacer eso todavía acá. En los Estados Unidos y en Canadá sí puedes hacer un podcast exclusivo para usuarios y puedes cobrar esa suscripción. Por acá ahora todavía no sé si lo cobras directamente entre ellos, ¿no? Eso era, ya. Ahora, el contenido del cual del cual vive Spotify es la música. Sí, eso es un mayor, Spotify, ¿no? Spotify vive puntualmente en eso, sí. Spotify vive de las suscripciones y de los anuncios publicitarios. Ya. Porque la plata la tienen que pagar. Ellos tienen que pagar por la utilización de la música. Sí. Ellos pagan el 70% de lo que entra en cualquiera de las dos modalidades, ya sea en suscripciones o en suscripciones o en anuncios. Ellos le tienen que pagar a los dueños de la música el 70%. Uh-huh. Ya ellos le pagan a Universal, a Sony y a Warner y a los independientes el 70%. Claro. ¿Cierto? Sí. Ellos pagan el 70%. Uh-huh. Se quedan con ese 30%. Y con ese 30% miran cómo solventar la cosa. Por eso la estrategia de podcast es tan importante. Porque el contenido... Porque ya no están pagando por el contenido. Por eso. A ningún dueño de derechos. Pero imaginemos un mundo en donde nos asociamos todos los podcasteros que tenemos ahí un show. A su pom. A su pom. Entonces sí. Nos a vamos todos de Spotify. Sí. Sí. ¿En qué le repercute a Spotify si no está pagando por eso? Pues en usuarios. Pero, porque yo creo que la estrategia de podcast les ha servido para aumentar su base de usuarios, sí, tanto gratuitos como premium. Sí, sí, no es más música lo que dice Andrés, que uno llega hasta la música. O sea, si la música se va, se quiebra Spotify, eso está claro, pero si los podcasts se van, bajan los usuarios un poco, pero igual la gente está pagando es para escuchar el nuevo disco de The Weeknd. Claro, hasta este momento la música ha sido... La columna el vertebral. Core business. Claro. El negocio principal de Spotify. Vender esta idea de que tienes acceso a 30 millones de canciones. Esa siempre ha sido la premisa de mercadeo. Pero si tú te pones a ver los orígenes de Spotify, te das cuenta que, al igual que pasó con la radio, pasaron dos cosas con Spotify en un inicio. La primera... que quienes montan Spotify, los dos son publicistas. Uh-huh. Martin Lorentzon y Daniel Ek trabajaban en una agencia de publicidad. Los dos tuvieron esta idea de legalizar la piratería. Sí. Encontrar una plataforma que permitiera que la gente no tuviera que bajar archivos, sino que los pudiera escuchar desde una fuente que no necesariamente era su dispositivo, su computadora, y que se pudiera hacer en tiempo real. Que no tuvieran que entrar a Napster, a Ares, a Emule, a The Pirate Bay. De hecho, algunos de los ingenieros originales de Spotify pertenecían a The Pirate Bay. Porque les enseñaron cómo se puede reproducir una canción desde un lugar remoto sin tener que bajarla a su dispositivo. Entonces resolvieron esa situación del tiempo real y procedieron después a venderle la idea a los dueños de los derechos. Ellos, desde que comenzó Spotify, se metieron a la cama con las grandes casas discográficas. Ellos siempre estuvieron allí buscando la forma de asegurar que las disqueras dijeran que sí. Y que le vieran el futuro al negocio. Y la segunda cosa era vender publicidad. El segundo propósito era, si logramos tener la mayor cantidad de canciones aquí adentro, podemos vender cuñas. Vamos a poder vender anuncios. Así como lo hace la radio. Y lo vamos a vender mejor. Y le han trabajado a eso durante los últimos 10, 12 años. Ellos han trabajado muy duro en eso. Entonces, ya... Pero igual llegó un momento, estamos hablando de qué, 2000, probablemente 2015, 2016, en que dijeron, igual no estamos siendo rentables. ¿Por qué? Porque los derechos de autor nos están comiendo la rentabilidad, nos están comiendo la utilidad, se llevan el 70% de nuestra utilidad. Entonces no tenemos cómo ganar. ¿Qué hacemos? Metámonos en podcasts. ¿Por qué? Porque el podcast es gratis. Porque no tenemos que pagarle a nadie. Solamente le decimos a la gente, venga acá, mire qué bonita esta vitrina, mire qué linda esta plataforma. Usted tiene que estar aquí, si usted es podcastero, usted tiene que estar acá. Pues yo no le tengo que pagar nada. La primera cosa que hicieron ellos para llevar su estrategia lejos de la música para poder generar ganancia, que es lo que está pasando ahorita y que estoy convencido de que la razón por la cual por fin está mostrando ganancias es por la estrategia de podcasts. Entonces ahí es cuando dice Andrés que Spotify se quebraría si deja de hacer música. No creo, no creo. En el momento en que Spotify vea que su negocio se puede sostener y hacer rentable y ganador con otro esquema, se van de música, se van. Ay, no digas. No, pues porque es que es un negocio. Pero la música es muy universal, siento no que importa, la música es, pero tiene ellos más no están consumo. Ahí por cuestiones de romance. No, ellos tampoco. Están por cuestiones es que yo no, de no, dinero, ellos no están estoy... ya diciendo... No, claro, yo a ellos les gusta lo estoy la música. Romantizando, estoy hablando del consumo general. Sí, por eso. La gente no consume importa. Más música. La gente se puede ir para Apple Music. Apple Music, Apple puede mantener un negocio de pérdidas como el negocio de la música grabada. Y no preocuparse en el camino. Spotify, en cambio, sí tiene que hacer cambios radicales para poder hacer que ese negocio se mantenga sostenible. Para que, no solo sostenible, para que gane dinero. Y ahí es donde les digo. En 2016 ellos se meten, no sé qué año se metieron en podcast, 2014, 2015, por ahí. Compraron Anchor, que era esta empresa argentina de podcasting, ¿no? Luego de quedarse con Anchor... empiezan a trabajarle al tema. En 2018-2019 firman los primeros contratos de exclusividad, montan lo de Spotify Studios, hacen un montón de series, hacen un montón de inversiones gigantescas, contratan a Barack Obama, Michelle Obama, meten a Kim Kardashian en los podcasts, contratan a Joe Rogan en 2020, y de todas esas inversiones se dan cuenta que solamente una de ellas funcionó realmente bien, que fue la de Joe Rogan, pero de resto todas las demás fueron un fracaso. Desastre y un fracaso. Entonces desmantelan toda la unidad de podcasting y la vuelven y la reestructuran y la reorganizan, pues porque cometen el mismo error, no el mismo error, sino que llevan a cabo el mismo plan de acción que ejecutaron con las disqueras. Fue, vamos a pagarles, así perdamos. Pero con podcasting no se podía, porque necesitaban ya mostrar plata, necesitaban mostrarle a los accionistas, tenemos que hacer dinero. Entonces no podemos perderlo. Los accionistas veían cada que se sentaban a la mesa que la inversión en podcasting era cada vez más alta y las utilidades no aparecían. Entonces dijeron, ¿qué van a hacer? Entonces dijeron, no, nos toca despedir gente. Despiden a todo el mundo, reconstruyen y están ahorita en la cima. Están ahorita ganando. Repito, si Spotify se da cuenta que el camino hacia la rentabilidad es el podcasting, se vuelven una plataforma de podcasting. Pero claro, pero ese darse cuenta significa a ellos crearnos la necesidad como nos la crearon con la música. De acuerdo. Porque tienen que crearnos la necesidad de nosotros querer ir a un lugar a tener música. Como la tenemos hoy en día, y por eso la gente no se va, porque pues uno paga porque ahí encuentra. Ahí. Lo que pasa es que la necesidad de escuchar podcast aún no existe. Existe en los Estados Unidos, y existe tanto que, como le digo, por primera vez, ¿en cuántos años? ¿Spotify en qué año empezó? ¿2007? Ah, ok. Como 10 plataforma, podcast. 2007, sí. Sí, como plataforma arrancó en 2007, o sea, ya dentro de poquito se cumplen 20 años. O sea, tienen 14 años, 13 años, por primera vez en 13 años están haciendo plata. Y repito, no es por la música. La música no ha hecho sino perderles plata. No, en serio. Es interesante. Que es muy interesante, es verdad, muy interesante, porque un uno pensaría así. Claro, uno se dice, no, es que Spotify es música, no. No, Spotify puede ser podcasting fácilmente en el momento en que digan, ve... Esta vaina nos está dando más plata que música. Vámonos para allá. Vamos ya. Pues ojalá llegue acá pronto eso. Sí. Ojalá que sí. Pues buena la discusión. Yo iba a hablar de otras cosas. Pero bueno, ¿esta es una canción de Ruta o no? Sí. Sí, señor. Ah, bueno, ¿quién? Julieta. Always looking down at all I see. Ahí estaba entonces una de las canciones de Ruta, You Somebody, de los Kings of Leon, en Mañanas de la X 103.9 FM. Y continuamos con canciones de Ruta. ¿Qué más han dicho? Bueno, mira, un saludo por aquí para Alejandra, que también se une a You Somebody de Kings of Leon. Un abrazo para Vanessa. Y también por acá Daniela dice que le ponían November Rain de Guns N' Roses. ¡Uy! ¿Nos vamos con November Rain? ¿Será que nos llevamos por ahí? Pues si ya la dijimos, toca ponerla. Hombre, qué vaina. Bueno. Tocó, está la bien. La lluvia de noviembre. Exacto, sí. Chaperone con Pink Pony Club de su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, premiado en esta edición de los premios Grammy. Otra de las cosas, por ahí vi que un déjà vu de ella ganándose un concurso en el colegio. Ay, amo eso, amo esos diciendo, recuerdos. No, yo algún día espero ganarme un Grammy. Y mira, manifestó. Y llegaron el Grammy. Y la Chaperone. Foto, la foto de Sabrina con Miley Cyrus. Linda. Ah, la foto de Sabrina con Miley Cyrus. Muy bien. Está bien. Chévere. Increíble, ¿no? Sí, los sueños, ¿no? Es chévere ver. No, y todo proceso. Tan cercano, todo tan es como esos verdaderos 6 grados de separación ahí. Qué increíble, es bonito ver eso. Es bonito ver esa vaina. Sí. Bueno, Sabrina Carpenter, hablando de Sabrina. Nuestra favorita. Sabrina Carpenter, yo te había dicho a ti, ¿no? Señor, que, sí. Que la armaron de imagen y semejanza de Dolly Parton y bueno, he ahí, van a hacer colaboración con Dolly. Pues Alejo se prepara un Short and Sweet Deluxe y en ese Short and Sweet va a estar la señorita Dolly Parton. Y se compartió a través de redes sociales, obviamente el corazón está supremamente lleno, va a estar invitada en una nueva versión de Please, Please, Please. Vamos a ver cómo sale eso, ¿no? Bien, no, o sea, no, están como hechas a la medida, o sea, Sabrina es como una extensión de ella. Sí. Bonito. Y pues hace parte de una de las 5 pistas adicionales que estará en esta versión deluxe. Sí, pues vamos a ver cómo... Las otras 4 son nuevas, como siempre cuando mandan estas cerecitas. Y se va a estrenar el día de San Valentín. El 14. El día de San Valentín. Exacto. Veamos, entonces tengo aquí rápidamente el audio de Chaperone. ¿De en niña? En 2012. Amo. Diciendo yo me quiero ganar un Grammy. Eso es lo que quiero, veamos. To win a Grammy. So that's my goal. And I will meet whatever it takes to get it. So that's my goal. Thank you so much. Oh, está. Y la risita al final. Me muero de amor. Qué chévere. Mucho I want ahí. To win a Grammy and I will do whatever it takes to get it. Mucho y trabajo, sí. Sí, lo ahora, hizo. De... O sea, ese sueño lo deben tener millones de niños. De niños. Y ahí solo llegan 4 personas. O sea, ese es el nivel de esfuerzo. Es muy es el nivel de esfuerzo. Qué fuerte, ¿no? Sí, viéndolo claro. Así. Pero, y yo no sé, Rick Beato decía en su video review sobre los premios Grammy que los mismos con las mismas y es como, dude. Sí, ¿no? Ah, no. En 1975, cuando tú tenías 16 años, eran también los mismos con las mismas. Y no creo que sean tanto los mismos con las mismas como lo que... Esta es mi impresión, más allá de la envidia y el rencor y el resentimiento que produce ese embudo, llámalo capitalismo salvaje o talento de verdad, pero yo siento que no es que sean los mismos, sino que es que son los mejores. Exacto. Eso es, para llegar son ahí. Son los mejores intérpretes, son los mejores construyendo canciones, pues para ese tipo de cosas. No digo que sean los mejores músicos, los más virtuosos, no. Pero para ese tipo de cosas, pues son los mejores. Lady Gaga, Bruno Mars, ¿no? Sí, claro. Y ahorita, pues, y sí, cada año llegan 3 o 4, y de esos 3 o 4, uno se queda. Durante unos 10 o 20 años más. Vamos a ver cómo le va a Chapel. Ojalá. Bien, y que siga girando. Tiene que ser un espectáculo poder ver acá. Sí. Así sea metidita entre un cartel, pero bien. No, y el discurso de la salud de Chappell me mató. Muy bueno. Sí. Qué cosa tan impresionante, tan bonito. Todo alrededor de ella salió bien. 10 de la mañana, 8 minutos antes de canciones que amamos, que están en nuestro ADN, porque estamos en el mes de We Love Music aquí en la X, hablemos de autobiografías musicales. Sí, chévere. Bio books. Ajá. Okay. Libros. La Dirty no es muy buena con eso. No, soy pésima. La Dirty odia los libros de música. Biográficos. Algo, sí, yo soy ficción. ¿Te gusta más la ficción? Amo la ficción y temas de la Segunda Guerra. Ese sí, históricamente. Son los mejores. Yo amo los libros de biografías. Yo amo sé. Los libros de biografías. Te me encanta. ¿Y es que hay más? Hay muchos libros de biografías, muchísimos libros de biografías. Pero ¿cuáles son los mejores? Según según listado. GQ. GQ. GQ México. Me encontré con un listado de recomendaciones que hace GQ de autobiografías, es decir, escritas por los artistas. Autobiografías musicales. La primera es Slash, por Slash. Es el título del libro. El guitarrista de los Guns N' Roses. Uno de los no vocalistas más famosos del rock, como lo describen. Y pues escribió este libro de sus memorias, hablando de sus historias, de los temas normales de estrellas del rock, como las drogas, el sexo, los excesos, pero también sobre bandas musicales que los influenciaron y también su llegada a la música. Otra recomendada es Fe, Esperanza y Carnicería, por Nick Cave. Exactamente. No lo he querido comprar no. Porque tengo la condición humana de Hannah Arendt. No más, Alejandro, ¿por qué tienes que llegar ahí y te ríes? Porque tú lo mencionaste ayer. Sí, Dayana se dio cuenta y dijo, abrí una puerta. Que ya va a ser imposible cerrar, por lo menos esta semana. Imposible cerrar la condición humana, aquí la tengo. No. Continúe, por favor, Andrés, mientras 40 horas para poder aleccionar a Dayana. A lo que yo vine. A lo que yo vine. Ay, se me perdió. No se preocupe, continúe. 40 horas de entrevistas. Nick Cave y su amigo el periodista Sean O'Hagan tienen un viaje emocional, íntimo. El trabajo. O sea, básicamente esto es un ghost writer. Exacto. Estamos hablando de una serie de entrevistas que le hacen a Cave que se vuelven un libro, ¿cierto? Así es, exactamente, ahí está. Se llama, por si lo quieren ubicar, Fe, Esperanza y Carnicería en español. Otra autobiografía chévere que recomiendan es My Name is Barbara, por Barbara Streisand. Claro. Ese sí me da mucha perecita. Qué sueño la vida de Barbara Streisand. No, o sea, así que tal que tenga ahí un drama, no. Seguro, no digo que varios. No, seguro debe tener un drama, no, pero qué lochita. Y está cortico. Barbara Streisand nunca me gustó. Así, 50 páginas. 1000 páginas tiene. No existe la misma posibilidad. Ahí mejor para que se anime más. La biografía definitiva de Chuck Berry, se llama así. La autobiografía. Esa sí me interesa. ¿En serio? Sí, no están bien por ese lado como... La biografía definitiva de Chuck Berry, pues para ver, porque ese sí que fue dañado. Bueno, sí. Necio, el papá del rock and roll. El papá de los pollitos. Está bien. Ahí está, de 1987. Just Kids, de Patti Smith. También, también estoy a punto de comprarle y no quise. Lindo, 2010. Porque debe tener una buena prosa. No, hablando en serio, tiene que estar escrito muy bonito. Sí, No, y es una historia tremenda. Sí. Que es que tremenda. Es la historia de su vida junto a su compañero, ¿no? Sí, así es, Robert. Se murió de cáncer. Ajá. Uf. Robert. Sí. Otro que recomiendan. Mapplethorpe, ¿cierto? Sí, Robert. Sí. Mapplethorpe, fotógrafo y además importante, amigo y compañero de toda la vida de Patty. Otra que recomiendan, creo que esta usted se la leyó, o no sé, Scar Tissue, de Anthony Kiedis. Sí, él la leyó. Novelota. Pues esa es una gran historia. Esa biografía de Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers es tremenda. Sí, y duraste una semana haciéndole el análisis, porque hubo cosas interesantes, importantes. Tremenda. Tremenda biografía, muy recomendada para los que les gusta la música y quieren saber sobre los Red Hot Chili Peppers, ahí está. Bien, perfecto. Está perfecto. La otra es Crónicas 1, Memorias de Bob Dylan. Tremenda. Sí. Pues debe ser un gran escritor. Pues, no, pues es premio. Es una belleza. Es una belleza, pues, porque es que. Premio. Esto es este señor contándole a uno cómo llegó a Nueva York. Sí. Desde el principio, o sea, cómo llega a Nueva York, a dónde llega, el cuartico al que llega, cómo se acomoda, la primera reunión que tiene. con un representante discográfico, luego con un agente, luego con un manager. Las primeras canciones que graba, el primer contrato que firma, cuánto le cuesta, en qué cafetería están. Muy descriptivo, no, muy, ¿ah? Muy descriptivo. Mucho, mucho, mucho, pues es que es Bob Dylan. Total. Es que es Bob Dylan, sí, escribiendo, man, eso, nadie le puede ganar a Bob Dylan escribiendo, qué compositor, además de ser el compositor más grande que han dado los Estados Unidos, es uno de los escritores más grandes que han dado los Estados Unidos. Tiene claro. Premio. Entonces, es de una prosa fluida, poética, es descriptiva, no, ese Crónicas es un librazo, a mí lo amé. Chévere. Ay, qué bueno. Es de 2004. Otro que sería chévere, me gustaría leer, se llama Le Freak, una historia de familia, discoteca y destino de Nile Rodgers. Okay. La fiesta. Uy, creo que debe ser dificilito, bueno, de leer, porque pues Nile Rodgers no es tan bueno. Él cuenta sus cuentos, pero no sé, pero bueno. Seguro alguien lo instruyó escribiendo, lo escribió. Se lo escribieron, puede ser también. Vida. ¿Quién le ayudó? No, que digo que seguro alguien estuvo detrás, sí, de su construcción literaria, sí, pues. Sí, claro. Vida. Vida de Keith Richards, otro el mejor. Que tiene muchas historias, claro. El mejor. Sí. Es el mejor. Leerlo. El mejor, la mejor biografía de un rockero. Sí, es ese libro. Es la de Keith Richards. ¿Ese libro lo leímos? Yo me leí ese libro. Sí, yo creo que recuerdo. Sí, también pasó de por nuestras manos. De principio a fin. Sí. Ese libro es una maravilla. Ese es chévere, está bien contado. Ese sí ese me libro gustó. Hay una cosa que a mí me encanta de ese libro. Ya, sí, claro. Y es, hay un, creo que, no sé si sea precisamente, no es una cita textual. Ajá. Pero el comienzo de ese libro es él diciendo que el barrio donde él vivía, donde él iba a nacer, ni siquiera había vivido. Él nace en 1942. Uh-huh. Y él cuenta en el primer capítulo que en esa cuadra quedaron, después de un bombardeo de los alemanes, dos casas en pie. Sí. En una de esas casas estaba su mamá de 9 meses de embarazo de él. Entonces, él no, pues dice ya. Ya, pues ya que empezó. Él desde que nació es un milagro. Claro. Él dice que es un milagro porque que por eso él ha vivido tanto tiempo, porque no lo mataron los alemanes. Él es eterno. Exactamente. Entonces uno dice, pues con razón. Tiene un pacto. Con ahí. Razón. Claro. Yo bueno. Una vez dije que este es el mejor guitarrista del rock and roll, alguna cosa, y me pegaron una fumada aterradora. La otra, pues es obviamente la famosa historia de la llegada de ellos al Midwest, en Estados Unidos, cuando llegan, creo que es a Arkansas. Ellos tuvieron un tema ahí tributario, ¿cierto? No, ellos llegan a Arkansas. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Llegan repletos de Pericles. El hijo de los locos Adams, por favor. Ellos están, cuenta la historia, creo que esa es otra parte, creo que esa es la primera parte de ese libro, están en un carro y Keith Richards tiene cocaína en todas partes, no solo del cuerpo, adentro, sino en el sombrero, en el bolsillo del pantalón, en el bolsillo de la camisa, en la chaqueta. Y aquí, o sea, por tipo, si acaso, y aquí guardo por si acaso, y aquí guardo por si acaso. Y el tipo llega con Mick Jagger, los dos llegan a un bar. Después, porque van a tocar en algún auditorio de algún pueblo de Arkansas. Y cuando llegan al bar, pues llegan todos peludos y están todos estos rednecks y los cogen a golpes. De una sin a matar, dejar, claro, ni sin saludar. No, buenas. Sin saludar. No, y ellos son los Rolling Stones, pero estos voltean y dicen, ¿y quiénes son estos mariquitas? Y empiezan a decirles, why don't you boys cut your hair? Y qué empiezan increíble. Y a matarlos. No, o sea, no es a darles una lección, es a matarlos. ¿Qué año? ¿Y quién lo salvó? 1960 y qué. ¿Finales? No me acuerdo. Sí, es como mediados. Okay. O sea, mediados. Es la primera vez que los arrestan, porque pues obviamente ellos como que huyen de esa pandilla de camioneros y motociclistas. Qué increíble eso. Y después, y en esa huida, los motociclistas contactan a la policía porque porque en esa época linchar gente estaba de moda. Entonces los policías decían, sí, cualquier persona que se vea muy poco cristiana la matamos. Oh. Y ese es el comienzo de Life. De Keith Richards. No, ese libro es una belleza. Sí, ese libro sí que tiene cuentos buenos. Ahí está, recomendados entonces, Dayana, también para que te metas las biografías musicales. Ese está chévere. Tengo 200 libros por leer, Andrés. 201, no importa. La condición humana. No, señor. No vas a leer, por favor. No. Pues 5 palabras. No más. Listo. Pensé que iba a salir. En su nivel más elemental. Ahí está. La fatiga y molestia de obtener y el placer de incorporar las necesidades de la vida están tan estrechamente unidos en el ciclo biológico de la misma, cuyo repetido ritmo condiciona a la vida humana en su único y lineal movimiento, que la perfecta eliminación del dolor y del esfuerzo laboral no solo quitaría a la vida biológica sus más naturales placeres, sino que le arrebataría su misma viveza y vitalidad. Que el trabajo mata. Dayana, a trabajar. $5 Pony Rides, ahí está Mac Miller con su disco póstumo Balloonerism, y Uribe DJ ha llegado a las mañanas de la X. Bienvenido. Por aquí pasaba a traerles cafecito. ¿Cómo están? Es que los vi como trasnochados. ¿Dónde está? Ahí está, mira, te lo dejé ahí encima. No hay nada. Gracias. Ay, ¿viste? Esta canción juega con los silencios. Esta canción tiene un bachecito interesante. Hermoso. Es un bachecito que asusta. Cuando la conoces está bien. Cuando no la conoces, ya perdiste. Sí, ese bachecito. Todos tenemos un bachecito que nos asustó en algún momento de nuestras vidas como disc jockeys, ¿no? Sí, claro. ¿Tienen alguno que recuerden? Sí, Novocaine for the Soul. ¿The Eels? The Eels. ¿Tiene bachecito? ¿Tiene bache? Sí, de bachecito. Deberíamos ponerla. Esta es la canción que asustaba a Uribe DJ en sus mejores momentos como disc jockey, Novocaine for the Soul. Más adelante, yo tengo una. ¿Cuál es? Una que me asustaba mucho hasta que me acostumbré. Esa está en sistema, se llama Heart, de los Pet Shop Boys. Ah, también tiene un huequito, madre, tiene sí. Un bache que... ¡Chan! Ay. Pongamos tan, Heart tan, y después tan, ponemos Novocaine for the Soul, ¿les parece? Bueno. Hagamos. Bachecitos galore. Oiga, silencio. Este fue mi bache siempre más asustador de cualquier turno que hice en cualquier emisora de la historia. Aquí estaba Heart y la guitarra de esta canción es espectacular. Heart de los Pet Shop Boys, ese es mi bache, Uribe Diche. Buen bache, fantástico bache. Bache siempre sí, descolocaba sí. Cualquiera. Sí, no, hay bachecitos que... Ya después de la segunda vez ya uno está tranquilo, pero... Exacto. Pero sí, cuando uno les oye... Sí, aunque de todas formas sí, hay algo inconsciente en el cerebro del disc jockey de radio que cuando oye un espacio en silencio, el cerebro empieza... No se activa, claro. Sí, you never really get used to esos baches. Es verdad, no. Uno no se acostumbra a esos baches nunca. Es cierto. Y a mí me pasaba con la siguiente canción. A ver, Novocaine for the Soul. Eels. Aquí está. A ver. ¿Dónde está el bache? ¿Dónde está? ¿En la mitad? Más o menos. No tanto. ¿No? No está tan lejos. A ver. En Pet Shop Boys está más lejos. Sí, casi al final. Pet Shop Boys está en los últimos 30 segundos, ¿no? Ah. A ver. Escuchemos Novocaine for the Soul, The Eels, Baches Galore. Novocaine for the Soul, en Mañanas de la X 103.9 con Cata Blanco, que acaba de llegar a la nación de más música. Bienvenida a este paraíso. Buenos días. ¿Está tan linda? Creo que no. Sí. Exacto. Muy coquette. Linda, coquette. Lo siento, pero hoy es el día. Si no es hoy, ¿cuándo? Es nunca. Por eso ya mañana no lo hacemos. Hoy tocaba aprovechar un poquito, pues, porque es que... Se abrieron esas compuertas, se abrieron así. Del infierno. Y entonces salió todo eso, claro. ¿Viste el Consejo de Ministros, Cata? Uy, he visto son la cantidad de memes. ¿Te has divertido? ¿Te has entretenido? ¿Te has reído? ¿Te ha dado pena? ¿Cómo has sido tú? No, he sentido todo. He tenido rabia, risa, después me da como tristeza. ¿Una combinación de sensaciones? Sí, exacto. Y hay uno al que le ponen la música de Betty la Fea. Ay, no es muy ganador. O sea, perdón, los memes son muy ganadores. No. Lo que pasó, no. Mira, el colombiano es una potencia en memes. Ah, sí. Y Margarita Rosa de Francisco ha escrito. En segundos, señor. Sí, señoras y señores, fue doloroso ver esa reunión. No tengo mucho más que decir. Me voy a llorar. Adiós. La petrista por excelencia, ¿verdad? Es indefendible. Vergonzoso. Decir, no hay mucho que decir. Desde esa la es la palabra. Y en efecto, le montaron la música de Betty. No, claro. Y desde el desde temprano, cuando se tomaron decisiones que se dieron a conocer, desde ahí todo así. Me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece de traer a este gobierno a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que... Nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos estado así, ¡uy! Eso parece un reality, sí. No, cara a cara. Parece un jardín infantil, eso es lo que parece. Ah, no. Llegó el ministro de educación. Cuando pero mire, es que me habló feo. Acósalo con tu mamá. Acósalo con tu mamá. Entretenimiento puro. Sí, esa es la gente que nos está manejando. Y no solo acá, en el mundo estamos viendo. Igual, en Estados Unidos está igual o peor. Sí. Bueno, no sé si peor, pero bueno, está muy parecido. Un par de noticias hablando, señor, de Estados Unidos. La primera de ellas es que en unas horas el presidente Trump va a firmar orden ejecutiva prohibiendo a los atletas trans de participar en deportes femeninos. Ok, bueno. Ahí se viene la vaina. Keeping men out of women's sports. Hablando de deportes, también mandaron quitar a la NFL el letrero que está al final del touchdown que dice End Racism. Ah, sí. Oh. Entonces, en este Super Bowl, como siempre ha sido en todos los partidos de la NFL, al final en la línea de touchdown siempre había un letrero que decía acabemos el racismo. Ya no va a estar. Ya no va a estar. Qué ya fuerte. Lo van a sacar de... Y sin pena, ¿no? De frente. De frente. Bueno, hay una cuenta de Instagram de la India, Cata, sí, que dice que Justin y Hailey Bieber se van a divorciar. Eso vienen esos rumores hace rato. ¿Qué? Desde que él la dejó de seguir y después salió a decir, alguien se me metió a la cuenta y solo dejó de seguirla a ella. Ah, ¿verdad? 300 sí, millones de dólares cuesta ese negocio. ¿Ese divorcio? Ajá. Ush. 300 millones de dólares. Platícame. Las fuentes que consulta esta cuenta de farándula india dicen que la unión está colgando de un hilo. Pero es que además, no sé si han visto las fotos más recientes de él, está... No. Acabadísimo. Sí, lo vi. O sea, algo está pasando. Pero struggles to cope with her husband's alleged immature behavior and substance use. Oh. Mal comportamiento y uso de sustancias, ay, dice no, Hailey. Me da rabia porque él estaba, creo que en algún momento lo vimos bien. A mejor. ¿Será que? Uy. No, por dentro. ¿Puedo hilar muy delgadito? A ver. Sí, que tengo miedo. Todo el tema yo también. Todo el tema de Diddy. Okay. No, hombre, tiene que haber afectado emocionalmente mucho a Justin Bieber. ¿Por qué? Toda la conexión, claro. Ya entiendo. ¿Por dónde se estaban yendo ustedes? Efectos secundarios. No, sí, claro. Diddy. Correcto. Pero no, es que no me acordaba todo el tema. Por ahí pasaron cosas. Es pues... posible que el tema, todo lo que pasó y sigue pasando alrededor del caso de Diddy que involucra a Justin Bieber por los lados. Porque él jamás dijo nada. Él jamás dijo nada, nunca salió en público, pero las acusaciones estaban ahí. Dejó de seguir quién, Bieber. Bieber dejó de seguir a Usher. Y Usher está conectado con Diddy, o sea. Usher fue su padrino, pues, también en muchas cosas. Entonces... Es posible que toda esa situación repercutiera y en emocional. Efecto, sí, eso dice este chisme de esta cuenta de Bollywood. El National Enquirer, el periódico sensacionalista de la ciudad de Nueva York, reportó que Justin está muy preocupado sobre la posibilidad de ser llamado a testificar en el juicio de tráfico sexual que viene en camino contra su mentor Sean Derry Combs. Ahí está, vea. Por ahí me tan delgadito, del documental. ¿Ya vieron o no? ¿Ya vieron el documental? Yo ayer me vi un pedazo. Punto cadeneta. ¿Y feo? Muy feo. Sí, no, no. Pero no, pues no es que, feo. A ver, también lo miraba yo. Yo veía el documental y decía, pero pues es que este tipo siempre fue... Así. Un gañán. Sí, un lampón. De sí, frente. Este tipo siempre fue un tipo... Ahora, él se crió en una familia bastante decente. Lo que pasa es que el papá se murió muy rápido. Okay. El papá se murió cuando él tenía como 2 añitos, pero la mamá era espectacular, bellísima. ¿Quién sabe en qué momento se torció ese man? Creo que también lo matonearon mucho en el colegio, en la infancia, de niño, porque desde muy chiquito se quería vestir como un adulto. ¿Ah, sí? Sí, desde que tenía como 7 años lo veía uno vestido como pimp. No, quería ser un gángster. Con sombrero, sí, quería ser como medio gángster y se vestía como adulto. Y eso le ganó muchos matoneos y muchas vueltas. Una de las primeras cosas que dice la mayoría de la gente que está mencionada en el documental es precisamente que él era un matón. Él dice que cuando la revista Vibe, eso lo fundó Quincy Jones. Sí. Cuando arrancó la revista Vibe, una de las primeras portadas que hicieron fue con Diddy. Y la editora lo llamó, le hizo la entrevista, le hicieron las fotos. Y el tipo pidió que le mostraran las fotos y que le mostraran el reportaje que él quería ver. Pero la periodista, la editora de Vibe le dijo, no, nosotros nunca mostramos ni la portada ni el reportaje. Eso siempre... cuando salga, pero eso no lo mostramos a los a quienes están invitados a hacer la portada. Y el tipo le dijo, si usted no me muestra las fotos y el reportaje, en unas horas va a estar en la cajuela de mi carro. ¿What? Suave, ¿no? Sí, no, todo. Suavecito. Ay, y no. La señora cuenta que al otro día llegó con 3 tipos. A las oficinas de Vibe. No. Buscándola. Para llevársela. No, pero y que a los periodistas de Vibe les tocó coger a la señora. Ya es una señora, en esa época era una chica. Claro. En esa época era una chica, una periodista joven y prometedora, editora. Les tocó ir brincando de oficina en oficina mientras el man iba pasando de oficina en oficina con estos... 3 tipos con estos 3 matones buscándola para llevársela. Me parece bien que le haya llegado la hora de que la ley lo ajuste. ¡Qué diri, feo! Diri, diri. Sí, muy sí. Feo, muy feo. Gran productor, sí, pero... Nope. Vea, hay que verse el documental. ¿Dónde vamos a hacer la tarea este fin de semana. O sea, ya The está. Rise and Fall of Diddy. Ya está disponible. Ain't no party like a dirty party. Pero este es el que estaba haciendo 50 Cent... No sé. ¿Este es el que estaba produciendo Curtis Jackson? No estoy seguro, no creo. No tiene pinta de ser. No, creo que el de 50 es poco en otra plataforma. Porque el de 50 también era para acabar a Diddy. Sí, eso lo dijo, clarísimo. Bueno. Así, Human. Vamos a verlo. Cata, ¿esta es tu canción, Derrota? No. No. ¿Quién? ¿Cuál es la canción Derrota de...? No, es que yo sí me los llevo muy lejos. No, ya vi por dónde se va. ¿Qué a fue? Dime, champeta, reggaetón. Yo en la ruta siempre me iba adelante porque a mí era la que me gustaba poner la música. En todos los colegios por los que pasaba, peleaba para ese cupo. No, ¡Catalina! Hubo épocas de Belinda, Kudai, hubo épocas de La Quemona, que vi que te la pidieron el sábado. Uy, madre, y hubo épocas también de pronto más como por la música anglo. Y por ahí estaba, por ejemplo, Foo Fighters. ¿Qué pues, si pongamos algo de Foo Fighters para cerrar. Bueno, listo. Los Foo Fighters están de vuelta, ¿no? Igual el loop de The Killers está divino, Andrés. Sí, gracias. Sí, está bien. Te lo valoro. Sí.